Decinos la posta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que lo escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Buenas noches de viernes para todos, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? Buenas noches, buen provecho. Bien, todo bien. Muchas gracias. Qué educado que se fue. Como la película Gatica, viste que estaba Gatica. Buenas noches, buen provecho. Ah. Qué playeros que son. Se viene el mambo. Espectacular. Espectacular. La vi 10.000 veces. La vi envolver. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, noche de viernes está jugando Independiente. En un momento yo me voy a poner a escuchar el partido, manéjenlo ustedes. Sí, vos quedate tranquilo. No, tiempo, ¡pasame! ¿Qué cosa? La pelota no, la bolsita de galletitas Don Satur. Galletitas Don Satur, un sabor irresistible. Bizcochito, dije. Ah, bizcochito. Ah, no, pero tiene galletitas Don Satur. Pero a bizcochito le ganan. Sí, olvídate. Bueno, che, vamos a pasar las vías de comunicación de este programa de Cabezas de Radio que se emite por FM... ¿Cristal? No, ¿cómo? ¿Cristal? No, no. Ah. Cristal es una droga. Cristal. Todos gay. El negro se enoja porque dice, tengo amigos. ¿Qué culpa tengo yo que tengas amigos? ¿Te digo el número? Dale, por favor, el numerito de teléfono de la radio. 0, 1, 1, 4, 2, 5, 2-6-9-0-4-1. Ese es el número para comunicarse. Luigi, tarea para vos para la próxima. Me haces un cartel con el número de teléfono. Hay que pegarlo, sí, boludo, en serio, hay que pegarlo ahí en la ventana. Porque si por no, favor, haceme el número de teléfono porque no me lo voy a acordar siempre, nunca. Nunca. ¿A dónde está esa hoja? ¿Qué significa esa hoja en blanco? Que no, que este es el itinerario de Cabeza de Radio. Este significa que la historia no está escrita. Claro, este es el programa Cabeza de Radio, lo que tenemos para hoy. Claro. La hoja completamente en blanco. Vinimos todos completamente en bolas, como siempre, igual. Salen lindos los programas. El día que lo preparemos, o sea, una cagada. Todos los programas igual decimos lo mismo. No, no, pero el día que preparemos el programa. Sí, estoy tomando antibióticos, chicos, sí. Entiéndame, tengo la. Se me patina la. Advertencia. Tiene el pechito frío. Robotril. No, tengo el pechito muy bien. Por eso me agarraron 46 de fiebre y estoy bien. ¿Qué recomendás para la fiebre? ¿Yo? Mándate una publicidad. Anaflex. Ibu 400. José María llegó. ¿No sabes lo que puedes hacer para la fiebre? ¿Qué? Vinagre. No empecemos agua con fría, esos remedios caseros. Agua fría. Hielo. Hielo, un paño. Tiene que ser de pana, obviamente. Sí. Y te lo pones en la frente. Sí. Te baja la fiebre en 7 minutos reloj. Sí, a mí me dijeron, yo pregunté, dije, mira, tengo mucha fiebre, a la farmacéutica hoy le pregunto, Marina, tengo mucha fiebre, rana macho, hilo rojo, le cosé la boca, la poné panza arriba, círculo de sal. Pero ¿cómo conseguís una rana macho, boludo? Claro, boludo. Un cuchillo clavado en el corazón, claro, de la rana. Eso, ¿no? ¿Qué culpa tenía la una rana? Una silla arriba, dos cumbias de Alcide, le bailé alrededor, santo remedio. Se te va todo, te curás de todo. Claro. Ey, mi hermano manda saludos a todos y a todas. ¿Tu hermano es el que está por cometer el error mañana? No, mi otro hermano. Ah, este es uno de ellos. Somos cuatro. ¿Qué error? ¿Compromiso? No, compromiso sería poco. ¿Casamiento? Se casa mi hermano mañana de despedida de soltero. ¡Boludo! ¿Por la despedida de soltero o por el casamiento aplaudimos? Por la despedida. Ah, yo también. Y más, ¿cómo se llama tu hermano? ¿Qué se pasa? El gato. ¿El gato? Sí. ¿Así dice el documento? Sí, el gato. El documento dice, ¿cómo se llama este señor? El gato. El gato, Leandro Gómez. Aquí les bailo yo. Totalmente. Che, Leandro, estás a tiempo todavía, ¿no? ¿Leandro se llama? Sí, Leandro. Leandro, estás a tiempo. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Cuántos años tiene tu hermano que se casa? Como 27, 28. ¿Y la novia se llama? Verónica. ¿La rubiecita? Como la novia del Diego. Yo la conozco, pará. La conozco el pasado de tu novia. No, ¿vos decís? Hacé lo que quieras. ¿Vos querés ir a poner el gancho? Hacé lo que quieras. Yo conozco el pasado de tu novia. Cualquier cosa, llamame. Y bueno. Cualquier cosa, llamame. Cuando dicen, si hay alguien que se oponga... Ahí vino la policía, mirá. Si hay alguien que se oponga, que calle ahora o hable... No. O hable para siempre. No, que hable ahora o calle para siempre. Ahí está. Leandro, llámame. Si vos querés poner el gancho, antes de poner el gancho, pegame un tubazo. Sí. Yo entre las 2 y las 4 mañana te puedo atender, fíjate. Hacé lo que quieras. ¿Cuál es el de vino tinto? Ah, ese, el violeta. El violeta, el de vino tinto. Agradezcan. Vamos a agradecer acá a la gente de Livenza. Del lado de... Livenza. ¿A pasitos de dónde? ¿Qué sabor es ese? Y santería espalviera. Eso es Malbec. Vino Malbec. Sí. Probalo. Malbec. Probalo, a ver, probalo en vivo. En vivo. Tiene gusto a Cabernet, dice ahora el negro. Para mí es Cabernet. Chivo, igual. La tenía muy clara el chabón. Sí, tíralo. Vos que tenés vos. Lo tiro al chivo de Livenza. Sí, tíralo. Si perdiste el gusto y tenés paladar de perro, comé helados de Livenza. Livenza, el más noble sabor. Che, ¿qué onda? Bueno, negro, decilo, dale. Decí que está bueno. Si está feo, si está feo, lo digo al 10. Decí que la gente. Se nota mucho el sabor dulce de la americana clásica que va abajo de todos los sabores. Porque en realidad es un ¿cómo curro? Sabe el negro. No. Laburé 5 años en heladería, fabricando. Y después dejaste de laburar y te hiciste docente. No, era docente. Che, Ana Paredes dice que se nos escucha bien a todos y a todas. ¿Por qué a todos y a todas? Están todos con el todos y todas. ¿Por qué gracias, a todos Ana. Y a todas, Ana? Gracias, Ani. Ani, te mando un beso, muah. No, laburé de serio, laburé, era docente y daba clases. Era docente. Ahora es otra cosa. Ahora es un chanta terrible. Ahora toca el supermercado los timbales, el negro. Antes era docente. Che, está bueno, en serio, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Y pega? Pega. Pega, tiene alcohol. El otro es Gancia, el blanquito es Gancia con limón. Uy, mirá, ya le gustó al negro. Bueno, vamos con el Gancia. Y el otro es caca de dueño de Livenza. El marroncito. Probalo. Está bueno igual, porque come livianito, chavo. No, si no tiene alcohol, no lo come. Pero tiene licor dulce de leche. Si no tiene alcohol, no lo come. Decirle que tiene alcohol. Es Gancia con limón. No se siente, hay que ponerle más entonces. Hay que ponerle más ansia. Teléfono para. Manón, hay que ponerle. Sí. Che, el lado de Manón. No, no, no. Claro. Decí la posta. ¿Qué? Es el lado de Manón, no es de ansia. Es de, claro, Manón. Sí, bueno. Es de ese de 3,02. Pero Gancia. Si vas ahí, paga 4. Gancia es más marketinero. Si Gancia te lo compran, decís Manón y no. Y bueno, pónganse las pilas. Y después siguen de Fernet Crespi. No, pero en serio laburé. Fernet. ¿Sí? ¿Ah? A ver, contanos, negro. A ver, dale, negrito, contá. Corría los años 1930. No, más o menos, no sé si 80, pero era. Estábamos, sí, bueno, 80 y. Escuchaba La Isla Bonita. Ya era docente. Sí. Ya era la docente, Isla Bonita. Fabricando helado negro. Empecé a laburar en la heladería. ¿En qué heladería? Una heladería que estaba acá. ¿Viste dónde estaba? Heladería Los Dos Gustos. Bueno, por ahí andábamos. En el momento estuvimos por ahí. No, donde estaba Caminero, que ahora está efectivo, ¿sí? Ahí, sí, Marquina, atendido, bueno, por sus propias ratas. Estaba Caminero. Claro. Sí, sí, sí. ¿Caminero no está en la 13? No, estaba en la 13. 140. Vamos a saludar a Pablito. Ah, Pablito un aplauso. Un aplauso. Para un tiempo ahí en el gracias por venir. Necesitamos la voz de Pablo. Es Rodolfo Barili. Sí, sí, habla. Rodolfo Barili. Es Rodolfo Barili, el de Telefe Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Así está. Que diga, por favor. Que diga, así están las cosas, país, y se las hacemos contar. Dale. Así están las cosas, país, y se las hacemos contar. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. ¡Sí! Se lo va a la mesa. Casi rompimos la mesa. Es Rodolfo Barilo. Che, boludo, cuando gritamos todo, como yo escucho medio saturado. ¿Ustedes escuchan bien o son los auriculares? Son los auriculares. Te traje un Centrum. Te traigo un Sincerum la próxima. Te pones ahí. Tuc. Claro, boludo, pero escucho un. Bueno, estoy muy mal. Estoy mal. ¿Vengo peleándole a la gripe? No, a mí me ganó. Me ganó, pero igual le mandé un par de Hiroshima. Pum, así para que pegue arriba. Yo llamé a Robotín. ¿Vino? Sí. ¿Vino? Sí, no, igual me pegó feo. Como que pensé que no iba a poder superarlo, pero bueno, estuve de turno ayer a la noche, laburé ayer a la mañana, a la tarde, a la noche. Tenía que salir adelante y me empasté hasta la manija, ¿eh? Olvídate. Me tomé, no sé, me hice un asado de amoxidales. Puse las bracitas, todo, tiré un par de amoxidales arriba así. Choripán de amoxidales. Así, pum, no, sí, pues, si no, no podía arrancar. Bueno, para toda la gente que escucha este hermoso programa y que se divierte tanto. Ponele que así sea. Les comentamos que tenemos un Facebook ahí para que se comuniquen con nosotros, que nos manden algún mensajito, alguna cosa linda. Lucho, ¿cómo es el Facebook? Mucho. Cabezas de radio. Dígola, dejá ver. No, boludo. No, estoy acá. ¿Qué estoy haciendo? Contá para que crea. Luigi, no lo salvamos. Estoy mandando. Luigi, ¿cómo andás? Luigi, querido. Estoy mandando invitaciones, boludo, para que escuchen. ¿Cómo va la gente? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo va, Luigi? Bien. ¿Vos? ¿Bien? ¿Todo en orden? Con el heladito. ¿Está rico? ¿Está rico? No sé, mezclaste todo, boludo. Hiciste. Agarraste la cuchara y le pegó en círculo. No sé, hay dulce de leche granizado. Hay Livenza, que es el sabor de la casa. Vino y Gancia. Bien. ¿Y sí, qué consiste el sabor de la casa? Es una base de crema mantecol con pedacitos de mantecol, sí, chip de chocolate y mozzarella. Y dulce de leche. No, después está el gusto mozzarella. Aceitunas. Muzarela. Helado de aceitunas. Humita. Claro, helado de humita. Claro, totalmente. Sí, boludo. Y bueno, si es una pizzería, helado de anchoas. Ni hablar. Estaría buenísimo. No sabes. ¿Qué está sonando de fondo? Bob Marley. No, boludo. Esto de The Dark Side of the Moon. De DC Trollestar, me parecía. Sí. No, me gusta. Igual me gusta el original a mí, loco. The Dark Side of the Moon, para mí el original es el original. No tiene comparación. Igual este tema es uno de los que más me gusta. Pero después el resto de este disco, no, a mí no me gustó. Ah. Hoy todos los temas, especial ska. El lunes. Sí, hoy todo ska. Viernes ska. El lunes vamos a hacer. El viernes vamos a hacer. ¿Qué fue ese grito por la noche? ¿Gol? ¿Gol de quién? ¿Gol de Aldo Civi? No, boludo. A ver. ¿Algún hincha de Aldo Civi que esté escuchando el partido? No, no, pará que pongo el iPhone. ¡Hincha de Aldo Civi! ¡Hincha de Aldo Civi! ¡No! ¡Golpe de cabeza! Rebotó en Galeano. Yo te lo voy relatando. Zafaro, Zafaro. Se fue por la última línea. Capurro, Capurro, Capurro. Ese relato es re trucho, ¿ves? Mauro Viale en el 86, claro. Luigi. Claro. Bueno. La tiene el gol más espectacular de todos los tiempos la tiene Maradona. Paso en inglés. Va Maradona derecho. Gol de Maradona. Este es el, yo te explico, este es el momento en el que no me importa más el programa y empiezo a escuchar el partido y lo manejan ustedes. Denle, ¿eh? Sí, pero me molesta un poquito el oído, ¿viste? La radio. Parece uno de esos de los viejos, ¿viste? Cuando venía en la calle escuchando con el. Me lo pongo acá. Me lo pongo acá y sigo. Pasame, ¿qué cosa? Pasámelo. ¿La pelota? ¿Qué te pasó? Bueno, che, ¿hacemos el programa qué hacemos? ¿O nos quedamos acá yo escuchando música, vos el partido? Son 45 minutos, chicos, y este programa se hace de esto, es de muy, nada. Es muy viernes. Sí. Es muy viernes. Sí. Te salió. Carajo, me importa si es muy viernes. Claro. Es viernes. Odio la gente que festeja en Facebook es los viernes. Porque yo el sábado laburo todo el bueno, día. Bueno, yo en Facebook no lo puse hoy. Yo no. Es un puto. Puse un tema de Caramelo Santo. No. A mí, una vez... ¿Sabes que traje un tema de Caramelo Santo? A tu casa no voy, puse hoy. Yo no, yo traje dos, traje. Traje tomate un vino de Caramelo Santo y Noche de Putas. Sí. Cerramos con eso. Buenísimo. Bien, bien. Noche de Putas. Así que nos vamos bien, bien at. Bien at. Bean up, nos vamos bean up. Claro, bean up. Vino con extractos vegetales, viste que decía eso al dorso. Era de soja, vino de soja era. Sí. La otra vez viajé en el tren y la verdad es una experiencia, viajo siempre en tren, ¿no? Pero le presté atención a los vendedores. Sí, son artistas. Son artistas. Hay que venderlo, ¿no? O sea, sí, convencer. Sí, hay uno que vendía alfajores Tulimar. Sí. Ese viejo. Ah, alfajores. No, uno. Por un peso, no, uno de pelito largo. Hoy les traigo los nuevos alfajores de Tulimar. ¿No lo probaste? ¿De dulce de leche? Y chocolate. Y te mira, boludo, y te hace así, y chocolate. Y dice que. Te hace. Es bueno otro que. Cago de risa. Resulta muy llamativo. Sí, el de Rubito que siempre tiene. Ese. Dicen, hay una. Cuenta las malas lenguas. Cuenta las malas lenguas que ese una vez ganó en la quiniela. Y desapareció porque el chabón se fue a delirar toda la guita con putas. Como Negrete. Y apareció después de un tiempo. Dicen que es verdad. No creo, la gente no hace eso. La gente no es de hacer eso. Ni en pedo. Pero bueno, viste. ¿Cuál decías vos? No, que hay uno que vende los las fundas, los portadocumentos. Sí. Que, o sea, vos te das cuenta que vende los portadocumentos porque los tiene en la mano. Claro. Si no, no te das cuenta. ¿Cuánta documento cuál de los pechos? Eso es lo que dice. No dice otra cosa. Claro, no se le entiende nada. Pero vende portadocumentos. Claro. Capaz que el chabón le dice, alguien perdió esto y vos no te das cuenta. Yo lo que como es chipa. Subo al tren y como chipa. Sí, de sí. Una. Es un vicio. Una rosca así. Un chipa para decir eso. Me parece una colita. Igual una vez me tocó uno, una vez compré uno machimbre. Se ve que venía medio atrasado, lo agarré atrasado ese, ¿viste? Me lo colocaron a mí, me dije, este gordito cara de nabo. Colar el de la semana pasada, negra. Tú, pero no. Viste que, aparte en Constitución, ponele, viste que hay puestos de chori, de pancho. Sí. Por algo están ahí. No hacen mal. La gente los come todo el tiempo. Yo sí. Yo voy y me como un chori, un pan. Sí, pato, ni hablar, olvidate. Yo también hago lo mismo. Bueno. Yo ya me recansé de los choripanes allá en la estación de La Plata. Ya estoy empachado. Todo el primer año de facultad, casi todos los días choripan comida. Estaban buenísimos. Pero me cansé. Ya lo vuelo y como que ya. Te empachaste. Sí, pero mal. También todos los días unos choris así salían 8 pesos, boludo. ¿Y toda la onda lo que estoy haciendo con la radio en el oído? Sí, estás. Estoy muy feliz aparte porque pensé que no lo iba a poder escuchar el partido. ¿Viste? Pero ¿quién te dio la solución? Che, ahora en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar mañana en la carrera, ¿no? Sí, ¿se escucha muy fuerte? Sí, se escucha. Hagan el programa ustedes, muchachos. Yo en 40 minutos vuelvo. Chau. Dale. Si no que se cuelgan del alambrado y suspenden el partido, puede ser. Sí. Estaba a punto de pasar eso. silencio que sí. Pero es muy lindo, boludo, ese silencio y escuchar el partido de fondo. Me hace acordar esos domingos en la casa de mi tío Alfredo, después del asado. Jugábamos a la pelota, viste, con todos los primos y todo, y siempre estaba el partido de fondo, viste, porque todavía en ese entonces... Yo nunca entendí por qué se ponía la tele y la radio. No, y porque bueno... Mirabas el partido y escuchabas la... Pero hoy yo a veces también lo hago, porque... los que son mejores que los relatores sí, de la tele. Sí, claro. Por ejemplo, el viejo este que no lo aguanto más, boludo. ¿Cuál? No lo aguanto ¿Macaya? Más. Sí, no, boludo. Sí, Julio Ricardo. Bueno, ah. Macaya también. Julio Ricardo, el bobo este de Araujo. Me tienen todos sí, podridos, no, sí, boludo. Como dice, para que diga su nombre verdadero. Siempre dice lo mismo. No, no, pero Araujo se equivoca todos los nombres, loco. Hace 20 años que relata los partidos Araujo de Boca y... Para mí Araujo o se copetea o no ve. No, no, pero... Porque no puede ser. Chao, Tuti, nos vemos. Chao, muchachos. Hasta luego. Tuti, vení, hablate un poquito de lo que vas a hacer mañana, que necesito 5 segundos de silencio, 5 minutos de silencio, hablate un poquito ahí. ¿Qué quieres que te cuente, Maxi? Lo que van a estar presentando mañana con Seba, vení. No, mañana acá con Seba vamos a estar presentando algunos temas para la carrera de Miguel, algunas poesías que hemos musicalizado ya hace varios años y algunas sorpresitas más también, que no quiero comentar porque acá es enero, viste, y me quiero sorprender mañana. Vamos todavía. ¿A qué hora, Tuti? ¿Sabés el horario más o menos? Sí. Bueno, la carrera larga a las 4 y los espectáculos musicales a las 6 de la tarde. ¿Y ustedes a qué hora van a estar tocando? Y nosotros estaremos tocando más o menos a las 7. Está bien. Pero bueno, que a las 6 ya se estén ahí la gente porque va a estar espectacular. Ni hablar. Muchísimas gracias. Primero. Mucha suerte para mañana. Chao. Seba, vení, saluda a la gente. Saluda, Seba. Sos un artista, viejo. Hacete cargo. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Todo tranqui, chicos. ¿Cómo va Escafandra? Escafandra, bien. Escafandra quedó con nuevo nombre. ¿Cómo se llama ahora? Tierra Adentro. Sí, estamos bien. Grabando el disquito, así que vamos a tener a algunos amigos invitados. Negro, Turis, Brennan. Ya puso cara de que se perdieron un gol. Si no, se salvó Independiente. Yo pensé que hacías cara porque nos habían invitado a tocar. No, ¿qué? No te estoy ni escuchando ni lo que habla Seba ni lo que decís vos, boludo. La estoy careteando, estoy poniendo cara de... Me reinteresa, pero nada, me quiero. Che, ¿en qué etapa de grabación están? Primeras 4 canciones. Ah, bien. ¿En dónde? Baterías y bases en calle 5. Sí. Ahí en Lucilo, así que estamos con el amigo Marce. Dándole vuelta a todas las canciones, laburando un poquito. Está bien, joya. Bueno, muchísima suerte con eso, mucha suerte mañana, Seba. Bueno, gracias por coparte. ¿Por qué no vas a estar mañana? ¿Yo? Sí, ¿no vas a estar mañana? No, mañana tengo un compromiso ineludible. Es el cumpleaños de uno de mis mejores amigos. Yo he tenido un compromiso ineludible y vine acá a esa radio. Sí. No, es que es así, se cuelga, ¿viste? Mañana venden entradas para Boca. Está haciendo el programa, escucha el partido de radio. No, es... Sí, ven. Toma mate. ¿Qué te está pasando, Maxi? Venís tomando mate, boludo. Hace 3 programas que venís tomando con la misma tela. Es un tipo sano. Sí. Apagale el micrófono a este chico. Apagámelo, por favor, Luigi. En este momento lo necesito más que nunca. Desconectame el micrófono. Hagámoslo nosotros. Che, hoy me pareció ver a Amarga en el tren. ¿Sí? Me pareció verla, el pero. ¿Tren, Marga? Pero de lejos. ¿Viaja el tren? Venía con unas chicas. Venía con unas... Toma el 603, Marga. Toma el tren. Yo me estuve mensajeando con ella hoy. Sí. ¿Qué te dijo? Y dijo que. ¿Qué hora es, a ver? Las. Son las 10 y media. Sí, va a venir en un rato, está viniendo. Ah, buenísimo. Quería terminar de ver Dulce Amor. Y venía para acá. Bueno, yo la vi. Y se bajó Knudson, pero ella es de plátanos, ¿no? Yo que vos no le diría eso. No le digo nada. Porque hay que. Me dijo que hay bronca entre Hudson, Hudson o Uson. Entre Hudson y plátano hay como una pi. Lo que pasa es que los de Hudson se hacen los superaditos porque tienen el country ahora. Claro. Y son todos Porque tienen la heladería de Libenza. Claro, son todos. Le dio mucho prestigio. Son todos talón rajado ahí en Hudson, igual que hacen los chetos. Nada. Culo con rosca. No, pero aparentemente termina Dulce Amor y Marga, o capaz que viene antes. Si Estebanés dice actúa bien, viene antes. Entonces no viene más, Marga. O sea que no viene más. ¿Hay peor actor que Sebastián Estebanés? Sí. ¿Quién? Viggo Mortensen para mí es un mal actor. No, pero peor que Sebastián Estebanés, no. ¿Peor que Sebastián Estebanés? No. Guido Zuller. Sí, a ese nivel. No, Guido Zuller es una masa, boludo. Claro. Y ese actor tampoco. Todos estudiaron con Lito Cruz, ¿viste? Yo estudié teatro con Lito Cruz. ¿Quién enseña plomería, Lito Cruz? Yo hice teatro en Suteba. Llévalo, Luigi. Llévalo. No, acá en su tema de la 14. Llévalo porque te lo vas a comer solo. Y 144 y 144. Luigi Bajonero. Hace muchos años, más muchos años. 8 años, 9 años. Había un tipo que daba teatro ahí. Yo iba a los talleres de teatro en su tema. ¿Qué pasa? Mirá. Estamos. Casi gol del rojo. No, no sabía que había. Che, falta. Germán, ¿viste mi amigo? Sí, Germán. ¿Recuerdo? Bueno, hace 5 programas viene diciendo que va a venir, ¿viste? Sí. Y cada vez que me dice, no, estoy acá escuchando, estoy escuchando. Nos ponemos a conversar y al rato le digo, che, estás escuchando, ¿no? Me dice, no, porque no tengo los parlantes, me dice. ¿Me mete el chamullo el pelotudo? Muy chamullero. Me dice que no tiene parlante la compu. Me comió la tarea el perro. Con tal de que no haga lo que hizo Martín el lunes pasado, que estaba escuchando una repetición y se enojaba y nos discutía en vivo. Nah, eso fue lo más bizarro del año. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿No te acordás lo que hizo Martín? ¿El otro día? Sí. Que escuchaba una repetición y nos respondía. No, se fue al carajo, boludo. Escucho, agregame al Facebook. ¿Qué gol? Te comprometo que me agregues al Facebook en vivo. Ponelo como administrador de la página. ¿Cómo, Federico? Campos. Ah, pará que no andes. Campos. Cola golosa, entre paréntesis. Ahí está. 7 amigos en común. Ahí está. Pensé que te tenía. No, no me tenía. Me parece que flasheó. Cola golosa. Cola golosa. Soy TV Cola golosa. Che, manchaste el 7D. ¿Yo? No, para nada. No hay que manchar. Fue Luigi, fue el rebotón. No hay que manchar el 7. Fue Luigi, fue Luigi. Tenemos información para compartir el 7 también. ¿Sí? Sí. Información picante. 4-4-2 juegan el hecho. No, en el partido, no le importaba nada. Información bastante picante. Atendimos todas las obras sociales. Tiraron un tiro. Avenida Cachaquí, 378. Mirá lo que me dice el gordo. Me dice, se te extraña, Gil, la voz y a la gente que nunca se olvidó de mí. Qué groso, Lucho. Van a pasar 100 años y vas a ser mi amigo. Anda a cagar, gordo puto. Uy, qué bala que da tu amigo. Sí, boludo. En cualquier momento se viaja a Chile y vuelve. Dice que está con un fernet. Sí, en la cola. Porque está muy mimoso. Dice Maxi que en la cola. Quiero hacer la catarata con un fernet. Sí, totalmente. Hablando de la catarata, ¿no? Un amigo ha venido. No le mandé mensaje. No le avisaste. No le avisé yo, fue culpa mía. Mándale ahora. Fue culpa mía. Por haber pateado mal. Fue culpa. Eso, ¿cómo que es eso, negro? Sí, bollita. Vos, negro, mirabas a Caballasca, ¿no? Vos mirabas a Señorita Maestra. Claro, vos. Palmiro Caballasca. Cebollita. Nosotros miramos cebollita. También, tampoco lo miraba mucho. ¿No? Vos mirabas. Dice que se la chupes. Anillito de queso no. Y ahora dice, qué grande, mandale un abrazo a Max. Pues. Germán, un saludo, no está escuchando igual. Germán, te mando un saludo. No escucha el boludo. ¿Te acordás cuando lo esperamos una hora en la esquina de la 14 de Barrera? Un frío, boludo, hacía esa noche. Frío del año. Qué hijo de puta. Íbamos sí, a tocar boludo. A Claypole, ¿te acordás vos? En Claypole, sí. Que tardamos mucho, te vino la combi y nosotros no nos íbamos. Ah, por culpa del. Claro, por culpa de este cretino. Dotado este que no tiene el. Que palabra, no tenía celular, boludo. Cada vez que lo ve me pasa un número nuevo. Le vuelvo a preguntar a los 2 meses si tiene celular y dice que lo pierde, boludo. Es un tarado. Cada 2 meses pierde el celular. Lo vende. Lo ven, sí. Mandale saludos, un grosso Maxi, toda la onda, loco. Te está tirando los palos, me parece. Me gustan las mujeres. Está pegando el Fernet, en cualquier momento llora. Le voy a poner que venga, vení, puto, le voy a poner. Vive acá un par de cuadras, el igual, no vive tanto. En Espeleta vive. Sí, bueno, pero vive en Mitre. Mitre y San Juan, puede ser. No, Santa Cruz. No, y Santa Fe. Mitre y Santa Fe. No, en el frente van a ir todos los. Sí, que vayan. Que vayan, que lo vayan a buscar. Era hora que te pide se pongan a. Que vayan de parte de Cabeza de Radio. Claro, totalmente. Precisamente de Lucho. No, sí, es vecino de mi hermano. Yo a veces voy a la casa de mi hermano. A veces, ponele que voy a lo de mi hermano de vez en cuando. Y un par de veces le crucé por el barrio así, paseando. ¿No se escucha? ¿Me escucha hablando? No sabe lo que es una computadora. Creo que no, estamos. Claro. Está en otra cosa. Claudio sigue escuchando discos. Dice que estás haciendo un asado. Qué chamullero que es. Asado, si no era amigo. No guita para comprar asado. Pará. Me dice que no tiene los parlantes de la casa y ahora me dice que estoy haciendo un asado donde de un amigo. ¿Dices un chamullero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se comió otro. No nos cobran un penal. No nos cobran un penal, cobraron falta en ataque. Nada, un desastre. La verdad que tengo un motín bárbaro. Che, bueno, vamos cerrando este primer bloque que ya nos tiramos. ¿En serio? Bastante. Che, tengo acá, está tuiteando. ¿Tuiteando? Sí, tengo el Twitter de Oscar Ruggeri. Ah, dale. A ver. Dice, @ José Luis Chilaver. Perdón. Perdóname por la patada en la cancha de Vélez. Tendría que haber sido más arriba. Ah, ese. Bien. Está tuiteando. @José Luis Chilaver. Sí, @José Luis Chilaver. Si alguien ve el cuello de Chilaver, mándeselo, porque lo perdió hace un par de años. Pero está enojado Chilaver, porque él vive en Ezeiza y dice que le están poniendo asentamiento ahí en la... ¿En serio? Sí, no. Qué vigilante. Vaya a Paraguay. Claro, te matamos el hambre, paraguayo, te matamos el hambre. Te enojás, de lo que te hace la casa de Chapa. Puto. No, sí, estoy conectado en el Twitter todo el tiempo. No. ¿Algún otro tweet que haya poniendo me interesa? Si está interesante, sí, si no, no. Tengo el de Arseno también. El del polaco Arseno. Arroba polaco Arseno. No era cocaína, era té de coca. Ah, bien. Era hora que lo aclare. Sí. Qué bueno que existan las redes sociales para que los personajes estos que cometieron errores o que se los prejuzgó, claro, tengan derecho a réplica de una manera masiva. Otro me llega. El último y nos vamos. Dale, sí. Arroba Gerardo Sofovich. Uy, Dios. No te emociones, Fede, sé fuerte. Fuerza, Fede. No te emociones, ya sé que es fuerte, pero dale. No tengo la pata de palo. Tengo un problema en el ciático. Bien. Si precisa algo, que yo en Spalmieri le consigo. Sí, bueno, yo tengo el Twitter de toda la farándula, así que cualquier cosita. Buenísimo. Sí, cuando haya alguno interesante ando tirándolo, pero si son interesantes, boludeces, me fui a cepillar los dientes guidos uno. No me interesa. Mamá, ya voy, pone Riquelme, por ejemplo. Esa boludez no. Pero bueno, cuando haya algún interesante. Dale. Vos avísame que lo sacamos al aire. Che, bueno, vamos a ir cerrando este primer bloque de Cabezas de Radio. Son las 22:37 horas, para ser más exactos. ¿Con qué temita, Luchito, vamos a ir en este primer bloque? Hoy la lista no la hice yo. Estuvo en manos de Fer, mi amigo, porque yo no tuve tiempo. Le digo, che, Fer, ¿te animás a hacer una listita para Cabezas? Sí, dale, de una, me dijo. Así que Pará, expliquémosle a la gente que este programa lo hace cualquiera. O sea, claro, vos estás en tu casa al pedo. Y tenés una lista de temas, mandala, porque nosotros estamos más en bolas que vos. Entonces, capaz que tiene más. No, pero confía en él, porque le iba a hacer yo. Pero digo, bueno, dale, hacé la voz con lo que te gusta. Que ¿Vos en ese momento qué estabas haciendo? Él escucha todos acá, estaba laburando. ¿Estabas con el Pikachu? Claro. Yo estaba ahí, viste. Dale, vos hacela. No, de. Una banda llamada Dina Mosca. Sí. ¿La conocen? Al carajo. Sí, ¿en serio? A Club Libertad. Y seguimos con Fiesta y Baile de Circo Candela. Buenísimo. Esa sí la conozco, esa está buena. Esa todo buena. Es K, hoy es viernes de K. Buenísimo. Así que nos vamos a pura, bien arriba, bien a pura trompeta. Bueno, gente, primer bloque cerradito. Vamos a arrancar el segundo bloque con toda la información que trajo el negro. Estoy bien. ¿Negro qué son esos tres cuadernos? Apareció Víctor, boludo. Víctor Hugo. Así que la risa. ¿Qué pasó? ¿Qué son esos tres cuadernos? Esos tres cuadernos éxito que están ahí llenos de apuntes. Mandame al frente, te mando un mensaje. Boludo, te estoy diciendo como para que vos digas, no, esto estuve toda la noche laburando. Anticipá algo, negro, dale. Boludo, te mando al frente solo, yo no te mandé al frente en ningún momento, la gente no ve esto. Bueno. Che, apareció Víctor Hugo. ¿Qué dice Víctor Hugo? Después de varios programas que no nos viene escuchando. Sí, el programa anterior no se estuvo escuchando. No. Vos llegaste tarde y yo le respondí, hablé con él. Ah, pero hace una semana, boludo. Fue el lunes. El lunes este yo llegué temprano. Entonces, el anterior. Sí. Que puso que hizo el comentario ese, cada vez que hacen joda van a desaparecer tanto claro, tiempo. Claro, bueno, fue hace dos semanas, boludo. No, puso... Me pregunta si vamos a hacer un programa de radio o nos vamos a poner a mirar la tele. No estamos viendo la tele, estamos escuchando la radio. Podría estar mirando la tele yo en este momento, que estaría viendo el partido más frío feliz, del más año. Feliz que ahora. ¿Más feliz? Más feliz que ahora, amigo. ¿Estás feliz? Gracias. Bueno. Bueno, nos vamos, che. Nos vamos con unos temitas y enseguida volvemos. No así el alcohol, cosa que destruyó nuestros cerebros y los dejó en el estado que están ahora. Ya sabía que era el final, pero había derechos y obligaciones que obligaban a continuar. A mi amiga la gatita le pasó un caso similar. Compró un piso 30 años con su viejo amor de antaño, hasta que llegó el engaño y todo se fue. El amor en solo los planes, todo

¿Tenés ganas de hacer un programa de radio? Vení, acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez, en la calle 10, número 4796, Vera Santelli. Te esperamos. Radio con todo. Aire. Baja la música, por favor. El ingeniero Franco Di Perna. ¿Quién es? Bueno, ponete serio. Che, ¿me escuchan a mí? Porque yo no me estoy escuchando. Nadie te está escuchando. La gente dice que te escucha perfecto. ¿Sí? Sí, ¿no viste que dijo Ana? Pero ¿se escucha? Ahora no me estoy escuchando. Yo ahora. Luis, por favor, ¿podés venir? No, Luis está. Bueno. Es un momento muy duro para empezar la radio. Queremos llevar tranquilidad. ¿Qué pasa? No, tranquilo, Luis. Hay que llevar tranquilidad a la familia de Alejandro Villalba. Por favor, sí. Él está bien. Está en un lugar mejor ahora. Está en el almacén comprando vino. Quédense tranquilos. O sea, no está entre nosotros. Claro. No está físicamente, pero espiritualmente está. Él está en un lugar mejor. Está canjeando sus envases vacíos por unos llenos. Queremos llevar tranquilidad a toda la audiencia, también no solo a su familia. Así que bueno. Twitter del negro. Opa. Sí, está tuiteando, boludo, en vivo. @ Alejandro Villalba. Tiene una foto con este chico que estaba acá. Comprando unas frescas. Ahora pinta cabezas de radio en cualquier momento. Bien. Podés subir la música ahora si querés. Estamos en off. Claro. Batería informativa. Bueno, tenemos información bastante suculenta para el día de hoy viernes. Hemos buscado con Alejandro Villalba. Qué boludo. Yo te conduzco, hablando. Bueno, ahí está. ¿Hablo con vos, Lucho? Sí, mejor. Efectivamente. En realidad tendría que mirar a todo, ¿no? No sé por qué lo miro a Maxi solamente. No, sí. Bueno, buscamos información un poco sobre la coyuntura, ¿no? Lo político-económico que se está viviendo en el país en este momento, del cual el negro Villalba en minutos nada más nos va a dar su introducción Bueno, tenemos acá una nota muy particular que se tituló Cristina en el espejo de Chávez, y la escribió Marcos Novaro, que es un editorialista, se podría decir, que escribe en el diario La Nación, ¿no? Y después tenemos, perdón, acá, la guerra mediática obnubila, ya el término dice mucho, obnubila al gobierno. Fernando Laborda, también de La Nación, tenemos unos datos interesantes. Y una nota que se llama Consecuencias del Fuego Amigo, que la escribió que la escribió Ricardo Kirchbaum, que es el jefe de editores de Clarín. Si quieren podemos empezar a profundizar o lo esperamos a Alejandro Villalba. Bueno. con respecto a la primera nota, que era Cristina en el espejo de Chávez, el señor Marcos Novaro de La Nación hace un paralelismo entre lo que es Argentina y Venezuela, ¿no? Dos gobiernos absolutamente democráticos, elegidos con más del 50% de los votos, tanto de la población venezolana como de la población argentina. Yo marqué algunas cositas que son interesantes. Hoy en día se pone mucho en comparación con el gobierno venezolano. Claro. Yo veo mucha gente que lo compara todo el tiempo. Sí, como que Chávez. Claro, como que Chávez, claro, es un quiste. ¿A qué viene esa comparación? Y la comparación viene en un contexto, lo que quiere plantear acá Marcos Novaro, que viene en un contexto de resignificación del populismo, ¿no? Por así decirlo, lo pongo muy entre comillas. Y lo que son las políticas populares, ¿no? Como en la cancha se ven los pingos. Ver cómo se desarrolla ese tipo de política. Perdón. Las personas que hacen análisis sobre esto, es como que creen que hay un neopopulismo, por decirlo de alguna forma. Un neopopulismo, la idiosincrasia de este señor Marcos Novaro, tenemos bien claro, creo, cuál es, ¿no? Escribe en el diario La Nación una columna sobre opinión. O sea, no escribe notas, Guido Zuller se reencontró con el larva. Escribe notas directamente que tienen un nivel político, una bajada de línea muy importante de lo que es. Y bueno, yo les venía comentando que remarqué con el negro algunas cosas que estaban bastante piolas como para debatirlas. Ahí escucho ruido acá. El ruido divino. Ahí está. El lechero. Llegó el lechero. Toco el timbre, no sospeche, llegó el delivery de leche. Adelante. En minutos la vamos a abrir. Esperemos que... Bien, un sacacorcho, hago bien. Muy bien, aplauso. Quiero que el señor Alejandro Villalba, si puede, lea la dedicatoria que dice ahí atrás. No tengo los lentes, pará. A ver. Ponete. Lo tiene que leer él. Para la radio con todo, Daniela. Sí. Y abajo. Y postdata. Pará que está. Muy buena. Los años no vienen solo. Muy buena la parte política. Bien, bien, Dani. No, Dani, ¿te nos regaló esto? Qué grande, Dani. Lo compró en 11. Muy raro. Bien, nah, está buenísimo, boludo. Negro, te da el pie justo para que puedas recibir. Hay que estrenarlo en vivo. Me lo puedo. ¿Me lo puedo llevar? Lo canjeo por el mío, que. El mío. No, lo canjeo por el de casa, que está todo aquí. Era lo que era mi intención. Está doblado, ¿viste? El... Era mi intención y me dijeron, me dijeron no lo haga. No, Dani, este queda acá, Dani. Acá dice, para la radio con todo, Daniela. Postdata, muy buena la parte política. Espectacular, Dani. Gracias. Porque gracias. Se conmovió cuando quisimos abrir el vino la otra vez y no teníamos. Ah, ¿nos escuchó? Este es el momento en que el señor Alejandro Villalba va a dar constancia de que su bloque político es el mejor de la radiofonía argentina. Ustedes me tiran con toda la artillería, boludo. Yo estoy en bola, hoy vine en bola. Yo soy solo un muchacho. Bueno, acá la nota que veníamos anunciando anteriormente del señor Marcos Novaro, que escribe La Nación. Hay un parrafito que está muy bueno, ¿no? Hace un... Lo repetimos para el que recién engancha la radio. Hace un paralelismo... Que me fui a comprar las frescas. Hace un paralelismo entre lo que es el gobierno venezolano y el gobierno argentino, en lo cual el señor Marcos Novaro en un párrafo remarca. La victoria de Chávez en Venezuela, celebrada como propia por el núcleo duro oficial, aunque, por más que el comandante se la haya dedicado, difícilmente alcanza para revertir el desánimo que va ganando los seguidores del gobierno y a muchos de sus votantes de un año atrás. El desánimo. Claro, ahora... Ahora Chávez. Ahora Chávez es totalmente democrático y la gente, el pueblo de Venezuela está contentísima en esta parte del. Estrenado. Buenísimo. Bueno, y por ejemplo, las políticas populistas, por así decirlo, de Venezuela, ¿no? ¿Quién no vio el video de Chávez diciendo expropiese, ¿no? Ahí en Caracas, ahí vivía Bolívar cuando tenía 5 años. Expropiese, dice Chávez, ¿no? El tema del petróleo, ¿no? De repatriar, si se quiere, empresas, en este caso por ahí el capital, lo que es el capital hidrocarburífero, el tema de los recursos, ¿no? Como el petróleo y todo ese tipo. Venezuela es un país muy rico en ese recurso, claro. Mundialmente está muy bien ubicado. Sí. Así que bueno, esta es una pequeña bajada de línea que hace el señor Marcos Novaro, ¿no? Que dice el desánimo, ¿no? El desánimo. Esa palabra, boludo. Yo la verdad que estoy muy animado, ¿no? Pero... Lo que pasa es que se suben a esta ola de enfatizada, ¿no? De estos, como dijo Charlie, ¿no? Cacerolas con tapalos de piel y todas esas cuestiones. Y se suben a eso, ¿viste? La verdad que es bastante lamentable, pero sí, tienen esa visión. Pero bueno, lo habíamos dicho el otro día, ¿no? También era esperable, no nos tenemos que asombrar, porque también era esperable, porque estamos dándonos esta puja, esta pelea ya en un estadio mayor, y eso habla de la cuestión de, como decíamos el otro día, de la redistribución de la riqueza, donde vas a tener necesariamente que empezar a posicionarte de alguna manera. Y donde de alguna manera también no es dividir las aguas ni tampoco polarizarlo como pretenden hacerlo, ¿no? Bueno, sí, pero lo que pasa es que hay que entender que llega un momento donde realmente la riqueza y los ingresos hay que empezar a distribuirlo de otra manera. Que nos toca bocina, ¿viste? Pasa como nos está escuchando por... canta también, negro. ¿Cómo canta? No sé, a ver. Me llame la boca, viste, cosas así hace. Pero bueno, volviendo un poco al tema y para también preguntarle acá al negro, con lo que tiene que ver con los recursos hidrocarburíferos, como vos bien dijiste, Venezuela a nivel regional es la potencia. Argentina, ¿qué pasa? Ahora recuperó yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, que fue asquerosamente vendida a capital foráneo, pudimos recuperarlo de alguna manera. Hay, digamos, una discusión dentro de lo que es el recupero de ese tipo de empresas, pero creo que dimos un paso importante también, ¿no? No este gobierno, sino nosotros como país al recuperar una empresa de tamaña empresa como YPF, ¿no? En realidad, ningún país que haya logrado salir, digamos, económicamente y socialmente, lo ha hecho sin manejo propio de los recursos naturales. Esto es inevitable, o sea, soberanía. ¿Por qué te tirás con esa cara y estás escuchando el partido? Yo voy a describir la cara de Maxi. Me está mirando con dos ojos de huevo frito y con la radio en el oído. Es increíble esto. Claro, y tomar a la soberanía, a los soberanos, no como un concepto abstracto, ¿no? Me parece que eso es lo que está bueno, sino resignificar lo que es ser soberano y no dependiente. Va a sonar como medio trotskista, ¿no? Mi discurso, pero no ser soberano o dependiente de la potencia internacional, o sea, mundial, que en este caso sería Estados Unidos. Sí, tiene que ver con eso. Pero no solo el manejo, o sea, vamos en camino a estas cuestiones, son las discusiones que tienen que dar. no solo lo que tiene que ver con recursos naturales, con lo que tiene que ver con combustible y demás, sino también con otras cuestiones que hacen fundamentalmente al desarrollo social y político y económico de un país, de una nación, que tiene que ver con lo, bueno, los servicios básicos, como la salud, la educación, ¿no?, la seguridad y demás, cosas que hay que... ¡No! ¡Iñiguez! ¡Iñiguez! Es el sobrino, es el sobrino. Es el sobrino. Ay, me choca. Bueno, así que sí, sí, Fede, es por ese camino. Y bueno, y la discusión, pero fíjate que en este último periodo se ha dado eso, ¿no? La discusión sobre la cuestión del transporte, que es otro baluarte, digamos, de lo que cada país de alguna manera tiene que tratar de lograr, instalar y de manejar y de desarrollar. Bueno, la industria fundamentalmente también, el desarrollo de la industria interna. Bueno, son las discusiones que nosotros veníamos discutiendo en programas anteriores y que veníamos diciendo, ¿no? Las políticas económicas van encaminadas en eso. Más allá del color político, más allá de la cara o de quién nos esté llevando adelante, por eso hablamos de procesos y no hablamos de personalismo, claramente. Yeah. Si bien hay una historia ahí atrás, obvio, ¿no? Atrás de un proceso siempre hay alguien que la lleva adelante. Que lo dirige. Que lo dirige y que hace vanguardia. El tema es esa necedad, ¿no? De negar. Amarillo para Iñiguez. Tata la bola. Después, negro, tengo para preguntarte, ¿no? Sí. Y esto viene a colación también, ¿no? Acá este señor plantea como que la presidenta, ¿no?, Cristina Fernández de Kirchner, es un autócrata, ¿no? Dice que tiene una personalidad, la de un autócrata. Y que hace una fusión entre sociedad y Estado. Y con eso reemplaza a las instituciones públicas por aparatos partidarios y eso lleva a una movilización y uniformación de franjas muy amplias de la sociedad. Con miras a construir un pueblo uno, lo pone entre comillas, identificado con el líder, ¿no? Este concepto, ¿no?, de que el gobierno o que el aparato estatal es ajeno a cierto tipo de empresas, ¿no? Romper por ahí con ese mito que instaló el menemismo también, de cierta forma. Sí. No, pero también tiene que ver, bueno, esta cuestión de justamente, de alguna manera, personalizar todo el proyecto en una... por eso es importante esto, ¿no? Desvincular y hacer entender esta cuestión de que hoy, si bien hay alguien que conduce, que dirige y que está adelante a la vanguardia del proyecto, entender lo que es el proyecto. Pues si no, ahí es donde se desvirtúa y hasta dónde llega el alcance de esta cuestión. Llamado en vivo. Llamado en vivo. ¿Qué quiere David? David va a querer. Tomamos un vinito. Atendelo entonces. En vivo atendelo. Hola. David, querido. Este, querido. ¿Cómo andás? ¿Están ensayando? Sí, y vos también. Porque está saliendo en vivo. Se va. Te estoy sacando por el altavoz. No, ¿para qué apago? ¿Qué pasó? ¿Cómo anda, Esti? 10 puntos, ¿qué van a hacer? Me gusta cómo en Cabezas de Radio se maneja todo en vivo, ¿viste? Obviamente, un reality show. Estamos, nos vemos ahí. Dale. Está pa, si terminan antes y quieren pasar por acá primero, pasen. Martín Sinito, si nos está escuchando, también que venga, que ya... No, Martín no. Martín me preguntaba si estamos hasta las 12. No, dije, no vamos antes, Martín. No contesté. Que venga Martín, si nos está escuchando. Hora al Sone. Dale, debe ser una vuelta. Nos vemos. Un abrazo. Chau. Martín Sinito. Bueno, vamos al aire, Luigi, de nuevo. Estábamos fuera de aire. Así que bueno, no sé qué me quedé. No, esto del tema del aparato estatal, si se quiere, ¿no? Es una cosa. Pose, música, bien Nakampop. Pasame la pastilla. Es un bloque político con onda, boludo. Blanco. El delfín blanco. Es la neopolítica, negro. No sé dónde sale encima, boludo. Apagala, tirala al piso. Tirale cerveza encima. Claro. Este planteo de que las instituciones económicas, si se quiere, sean ajenas a lo que es el Estado, ¿no? Que no le rindan cuenta al Estado, cosa que a mí me parece muy mal. ¿Defendió siempre el liberalismo? ¿Es lo que defendió siempre el capitalismo desde el principio? Y que fue el capitalismo que fue mutando un montón de cosas hasta llegar hoy al... Amén, en que fue mutante, hace una cara... Pero bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, cuando el Estado interviene de determinadas maneras. Porque también hay otra cosa también que se me ocurre ahora y tiene que ver con esto, ¿no? No es que el Estado siempre está ausente. Los capitalismos, o sea, también eso, ¿no? Los Estados nunca están ausentes. Los Estados inclinan de alguna manera la balanza. O la inclina en representación de los pueblos, o la inclina en representación del poder económico. Entonces, no es que el Estado siempre estuvo ausente o el liberalismo dice no, la no intervención es mentira. El Estado interviene, pero interviene inclinando la balanza para un lado o para el otro. Entonces, cuando la balanza penal empieza a inclinar para el lado... Penal. La no independiente, de... vuelvo al programa. Era ahora, boludo, apagá, dale, dejate joder. Hizo medio programa escuchando la radio. Esto es para... No, es grave. Y bueno, hay que entender está indignado, que... Negro. Está negro. Indignado. Sí, lo que pasa, Negro, es que... Mirá, más de medio, pero son las 11 y 11. ¿Te puedo decir una cosa? 11 y 11 y vos te... Yo voy no, a... Negro, mirá. Voy a mirar Capusotto, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Y nos quedamos todos mirando a Capusotto igual. No hacemos programa. Una cosita sola. Desde lo más profundo de mi corazón. Sí. Tíramela vos. No, Negro, yo te voy a explicar una cosa, Negro. En el fútbol las fechas se juegan los viernes, sábado y domingo. Sí. Y... Boca, por ejemplo, y River juega solamente los domingos, salvo algunas excepciones que juegan los sábados. Importante. Los clubes chicos, como Argentino Junior, como Independiente, como Racing, juegan los viernes. Entonces, bueno, hagamos el programa pasan estas cosas. No, lo que pasa es que Independiente juega hoy porque en la semana juega por la Copa. ¿Ustedes cuándo juegan por claro, la Copa? Claro, no, igual, todos los viernes juegan porque son chicos. No sé, nosotros este año llegamos a la final de la Copa Libertadores. Sí, no sé, boludo, o sea, vos venís... Pero vos llegaste. Pero, o sea, venís viendo finales... Vos ibas en semifinal a Copa Libertadores. Venís viendo finales de Libertadores hace 30 años, boludo, y venís a hablar de que hay una Copa, la Copa Sudamericana. La semana juega por la Copa, por eso juega el viernes. Mentira, juegan todos los viernes porque son chicos, boludo. Juega el viernes porque juega la semana por la Copa. No mátela, boludo. Una vez que juegan una Copa, encima la tienen que jugar antes. Andá cagado, sí, boludo. Obvio. Se van a la B, amargo. No te das cuenta, no se van a la B. Ya salimos del descenso directo ahora con este triunfo. Bueno, sí. Así que bueno. Bueno, dale, Negrito. Continúa, Negro. Disculpame. Está bien, disculpa. Sí, porque. Disculpame vos, boludo. Disculpa que no me puedes volar nunca. No, disculpá que hace 30 años que venís viendo las finales por televisión. Pero bueno, todo bien. ¿Eh? Vos la viste 90 años, no la puedo mirar yo 30 años. ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo bueno, esta es una... sí, pero a mí no me invitan en semifinal, disculpame. Yo la juego de primera ronda. ¿Cómo era la semifinal de ese momento? Semifinal y final. Ah, sí, dos partidos eran. No eran cuatro. ¿Cuántos cuatro eran? Partidos ¿cuántos eran? Está bien, no. Primero, ¿cuántos eran? Primero leíste. A ver, bueno, pará. No, ¿cuántos partidos jugaba? El Guatusi de Maracaibo. ¿Cuántos partidos jugaba? Primero averiguá vos cómo eran las semifinales de ese momento y después vemos. ¿Cómo era? A ver, explícalo. No, explícalo. No leí un libro. Ah, sí, jugaba la misma cantidad de partidos que jugamos nosotros. Dos partidos menos. Te andás cagado, boludo. Esta discusión es como cuasi infantil, digamos, ¿no? Sí, vos la empezaste igual. Trae a colación un poco el tema de, me parece a mí, el voto a los 16 años, por ejemplo, que es un tema que tuvo media sanción en el Senado. Si los chicos de 16 años tienen que votar opcionalmente, no obligatoriamente, de manera... No, si no va a ser obligatorio... De manera opcional, el señor Alejandro Villalba, alias El Negro, puede dar fe de la participación de los pibes, ¿no? Porque vos sos docente y ves diariamente cómo los pibes van y participan, así que si puedes dar por ahí un testimonio, ampliar eso. Justamente ayer me pasó algo muy particular, estuve dando clases a la tarde en una de las escuelas y me encontré con esta discusión, ¿no? Que planteaban los pibes sobre respecto a este del voto y la media sanción. Y bueno, el cliché clásico que han logrado instalar la derecha es la cuestión, bueno, si los pibes son capaces de elegir a nuestro... Pueden ir preso, entonces hay que modificar la... Yo lo dije en un momento, ¿se acuerdan cuando planteé el hecho? Sí, cuando lo hablamos, cuando lo discutimos acá y todo. Bueno, y fue interesante la discusión porque, o sea, yo en realidad no me lo esperaba. Yo con ellos doy una materia que se llama Trabajo y Ciudadanía. Y bueno, uno de los de los ejes de la materia es justamente la participación de los jóvenes, ¿no? La participación ciudadana de los jóvenes. Entonces empezamos a discutir el tema del voto y ahí se fue dando esta discusión de, bueno, los espirituales, los pibes. Fue dura, fue heavy, porque estuvo buena, porque se empezaron a plantear ellos mismos. Yo, a mí me asombraba, pues justamente eran todos pibes de 16, 17, 17 años, la mayoría de 18, alguno de otro, pero la 24. Mayoría de 17 años, y entonces a mí me asombraba esta cuestión de cómo, ¿y qué opinaban? Con tanto énfasis, ellos planteaban que el pibe de los 16 años está en cualquiera, ¿no? Pero con muchísimo énfasis, ¿no? Diciendo, o sea, como autoflagelándose de alguna manera, ¿no? No, no, todos los pibes son de 17, son todos unos boludos, 16 son todos unos pelotudos. Sí, es lo que le hacen consumir todos, ¿sabes?, los días. Entonces, si le meten eso en la cabeza, obvio. Ese lugar. Entonces planteaban esto de la, bueno, de la penalización, la baja en la imputabilidad. Exacto. Entonces yo decía, bueno, son dos discusiones distintas. Son dos planos de discusión distintas. No, porque sí, porque no. Y bueno, entonces empezamos a hablar básicamente de que lo que sería eso del flagelo de la delincuencia de los jóvenes y demás. Y yo empezaba a tirarle preguntas de tratar de ver el porqué de estas cuestiones, ¿no? Analizar un poquito más de quedarnos con la bronca de que, bueno, que sí, sabemos que hay una sociedad que es altamente corrupta, que hay una policía corrupta, que hay una hablando de policía corrupta a último momento, que hay hoy un cuando montón de cuestiones de fondo, sí. Cuando estaba viniendo para acá, el jefe de la policía de Santa Fe, desvinculado de la fuerza, vinculado al narcotráfico, o sea, sí. No, o sea, hasta la manija. Después, sí, enero, con lo que vos, por ejemplo, decís, a mí me parece muy llamativo. Programas con los cuales yo no estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, este chico Martín Sicioli, creo que se llama, que está con Toti Pampa, bueno, ya te dice todo, ¿no? Hace constantemente programas en donde le hace reportajes a pibes que están, por ejemplo, jalando Poxirran, ¿no? Entonces le pregunta, ¿y por qué jalás Poxirran? Y boludo, porque tengo hambre, ¿viste? Falta que le diga. O sea, ¿cuál es el contenido ético periodístico de eso? Si vos querés apuntar directamente a lo que es la inseguridad, entre comillas, porque la inseguridad no la genera un pibe de 16 años que es punga en 11. La inseguridad la genera el comisario que después de retirado se arma una agencia de seguridad. Claro. La inseguridad la genera esa misma policía o ese mismo aparato estatal también, ¿no? Claro. Que avala la trata de blanca y los miles de prostíbulos que hay en todo el conurbano bonaerense y en todo el país. El tema del narcotráfico, como vos lo marcabas, creo que el tema de la inseguridad, el plan de la inseguridad excede a lo que es la discusión si los pibes tienen que ir presos a los 16, 13, 12, 11 años. Claro. Me parece que es un discurso totalmente, no sé, innecesario. Fácil. Y fácil. Fácil. Eso es lo más triste de todo, que es fácil. Es fácil. Discutir, claro. Eso es muy fácil. O sea, sí, con dos argumentos lo discutís porque rayás la superficie de algo que... Los guachos están resarpados. Lo que pasa es que, claro, nos quedamos con esa cuestión. Entonces yo lo que le planteaba a los chicos ayer era esto de, bueno, empezar a analizar el porqué de estas cuestiones, ¿no? Y cuando las empezamos a analizar, o sea, lo voy a tratar de sintetizar porque estuvimos discutiendo 2 horas de reloj, que son las 2 horas cátedras que tenemos, las 2 horas módulos que tenemos con la materia, pero las 2 horas a full, ¿eh? A full. Donde había instancias de mucho vuelo y había instancias de un silencio de reflexión reflexivo. Excelente, ¿no? Fue muy buena clase, ¿no? Ayer fue una muy linda clase. Entonces, nos encontramos con esto, ¿no? Discutiendo en círculo y discutiendo todas estas cuestiones. Y cada pregunta que yo les hacía, bueno, ¿y esto por qué les parece a ustedes que se da? Y porque, bueno, en un punto tal que empezamos a discutir, bueno, entonces, la delincuencia tiene que ver con esto que hablaba Fede, con esto que decía recién de la corrupción, y las otras cuestiones, la inseguridad en acá y allá, y también... Sí, qué grande, Martín. Vecinito, querido. Bienvenido a bordo. Bienvenido. Hola, Cris. ¿Cómo va? ¿Bien? Y bueno, y después, en un momento dado... Martín, si te querés sumar a esta charla tan interesante, justo vení como anillo al dedo. Agarrate una... Por favor, agarrate una sillita lo que es el tema negro. Déjame cerrar que quiero más o menos... Sí, mientras se acomoda. Martín, vení, Martín, por favor. Si no, queda la idea media colgada, pero... lo que, en definitiva, ¿qué nos pasó? en un momento dado de toda la discusión llevó a que veíamos que en realidad la cuestión venía desde arriba, ¿no? Acuérdense como dije yo que empezó la cosa, ¿no? Empezamos a hablar del voto a los 16 y salieron con esta cuestión de la penalidad o la impotabilidad. Que vos no la tenías ni en cuenta, digamos. Sí, sabía que iba a salir, pero digo, bueno, ¿desde qué lugar la discutieron? Entonces fuimos dando la vuelta, nos metimos profundamente del porqué de la delincuencia, de por qué la marginalidad, por qué esta cuestión de no hacernos cargos como sociedad. De esta, Martín Sinito. De esta suerte de alguna manera. Bienvenido a bordo. Picho, querido. ¿Todo tranquilo? En definitiva, terminamos en un punto donde los pibes empezaron a reflexionar y decían, bueno, no, sí, entonces tiene que ver con un aparato de corrupción, con un aparato político que no está funcionando bien, y decía, bueno, y habrá que meterse y ver, elegir mejor a los políticos que nos gobierna y para que ellos cambien a la policía y para que, entonces haciéndose toda la cadena. Claro. Y yo les decía, ¿y entonces de qué estamos hablando? De que necesitan votar. Claro. ¿De qué es necesario? O sea, es contradictorio el mensaje de decir que, porque si a los 16, ¿no? Son capaces de delinquir, qué sé yo, y todo lo demás, tendrían que ir preso y a la vez decir, los pibes de 16 no pueden votar, no pueden participar democráticamente. O sea, la ampliación de derechos que plantea esta ley tenía que ver con eso, ¿no? Con una claro, de introducirse y de manejar. Y que no es para que los pibes se unan a la cámpora, o sea, es claro, un derecho. También, es un derecho. Que si no están en la cámpora también pueden votar. Pero pasa con respecto a lo que decía no, Leandro. ¿Están seguros? ¿Leyeron la letra, chicos? ¿Qué? Pregunto porque capaz que no era así, ¿eh? La cámpora, que era agrupación fashion, ¿no? Pueden venir a de frente que claro. De todas las discusiones que nos fuimos dando al principio, yo les decía, pareciera que hay como una cuestión instalada de decir, bueno, todos los pibes entre 16 y 18 van a votar todos a Cristina. Todos van a votar a Cristina, todos van a, ¿viste? Igual, por sí, más que votaran, suponiendo que votaran los 3 millones y pico, no sé cuántos son los que están en esa franja. Se repiola la mina. Por más que salieran todos a votar, por más que voten todos a Cristina, o sea, no mueve la aguja, digamos, de alguna manera. No la mueve. No mueve la aguja. Sí. Y bueno, pensaba eso, que no mueve. Poner en el caso de que todos los jóvenes es un 1.5%, sí, algo así. Igual yo, vos sabés cuándo me terminó de cerrar. Porque es el miedo también de las otras fuerzas políticas que suceda esto, digo. Porque no se logran seducir a las clases, exacto, de 16 años porque no tienen con, exacto, qué. Exacto, no tienen propuesta. Los 40 colegios tomados, los 40, yo les decía a los 40 chicos, colegios tomados. Porque había algunos poquitos que poquitos no, en realidad eran unos cuantos del grupo que eran estos que de alguna manera se autoflagelaban, y había unos cuantos que tenían una posición más crítica. Crítica, ¿no? Por ahí que con la que obvio uno por ahí no acuerda, pero bien, con respeto, los pibes plantándose bien, discutiéndome algunas cuestiones. Y yo decía, loco, con más razón, ustedes tienen que salir a votar. Si, obviamente, si no están de acuerdo con el proyecto político, salgan a votar igual en contra. Pero claro, lo que necesitamos es que participen. Estamos hablando de que hay una ampliación de derechos. No es una cuestión de bajada de línea nada más. O sea, si tienen que votar sí o sí, si van a votar, si no, no voten. No, acá no se le está diciendo ni a quién tienen ni a quién no tienen que votar. Tienen una posibilidad de elección que no es obligatoria, de que si quieren pueden ir a votar a favor o en contra. Y si están tan acérrimos en contra de este gobierno y de este proyecto, vayan y pongan el voto, claro, con más razón. Necesitamos participación ciudadana. La discusión fue media 7, ¿no? En el Sagrado Corazón de la Báscula Dorada, claro, por ejemplo. No. Claro, fue, digamos, en un colegio donde se da una discusión. Totalmente. No, tal vez que no fue la media 7. Ah, no. ¿Sabes qué? No, la media 7 cada vez se puede discutir menos. No. Eso es muy serio. Bienvenido, Martín Sinito. Bienvenido. Gracias, che. Bienvenido, Martín Sinito. No, fue en la secundaria 19. Muy, muy linda la escuela. Igual me imagino. Empecé a laburar este año. Escribilo porque es así, ¿eh? Me imagino. Se aprueba el voto voluntario a los 16. Y me imagino a todas las derechas saliendo a buscar, no sé, ponele. ¿Cómo debo explicar? Pero los íconos de los jóvenes. No sé, al Piti con una remera del PRO, ¿viste? Como un candidato que los atraiga desde la imagen, no desde el proyecto. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Tienen que parecer igual, progresistas, claro, de alguna manera. Pero van a salir a buscar referentes por imagen, no por, claro, proyecto, no por igual, modelo. Maxi, si me permitís, yo, ponele, vi lo que son O sea, los pibes, por ejemplo, las tomas de colegio que hubo en Capital Federal, ¿no? Sí. Casi 40 colegios tomados. Dos representantes por colegio. 16 años, 17 años, 15. Pibes totalmente preparados que podían dar vuelta a un periodista que, como Feynman, ¿no? Lo dieron vuelta. Lo dieron vuelta. Lo dieron vuelta. No, no sacó más ningún pibe al aire porque... ¿Cuánto falta para que Feynman termine en el Borda? Hoy le dijo de Lía que va a terminar en Canal 13 en cualquier momento. Sí, sí. Es que está buscando eso para mí, claro, igual, ¿eh? Sí. Está buscando. Boludo, se está haciendo autobombo para que lo llamen, porfa, a los gritos. Ahora, que llámenme de Canal 13. Martín, con respecto al tema del voto de los 16, vos también participás en, digamos, en la comunidad educativa. Sí. Nos gustaría por ahí desde la mesa, creo que coinciden sí, todos los sí, chicos con nosotros. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa medida, ¿no? Si es una medida partidaria para cooptar votos o es una medida de la democracia que hace al ejercicio democrático y a la participación de los pibes, ¿no? Sí, Fede, bueno, primero déjame que les agradezca, porque la verdad que la primera vez que entro a una radio, he conocido unas cuantas radios de la zona, locales, he tenido algunos programejos por ahí. ¿Algún premito por ahí? La primera vez que entro, me reciben y me ponen los auriculares. Espectacular. Esto sí es una radio abierta, viejo, hay que decirlo. No es para avivar a ningún chorizo que ande por ahí dando vueltas, pero entramos, no tuvimos que tocar timbre, nada, toda la puerta abierta. Así que esto es una radio, es verdaderamente una radio abierta a la comunidad. Así que yo quiero saludar a la gente de Radio Con Todo. Cambiamos la cerradura, muchachos. Y a lo... si no entra cualquiera, ¿no? Che, Taki, ¿sabés que yo los viernes tengo un programa? No sé si... bueno, acá es así, el resto, claro, es esto... así, nos llaman en vivo, sí, recién arreglamos la joda. Que así vamos a la sazón. Ah, bueno, porque paramos, es muy importante. Más pasó? Importante que el voto a los 16, que estamos hablando de eso, Taki, esperá que voy a ver si puedo poner el altavoz. ¿Qué pasa? ¿Qué dice, Taki? ¿Me escuchás ahí? ¿De qué me querías hablar? De las votaciones. Queremos organizar las vacaciones con el Taki. Ah, chicos, dejo el programa en este momento. Las vacaciones. Sí, estamos organizando las vacaciones. Ya. Seguimos nosotros. Sí, seguimos. Primero laburar, después. Bueno, después lo hablamos, Taki, porque estoy en una charla muy más interesante que las vacaciones. Mentira, Taki, me interesan más las vacaciones, pero tengo que cumplir acá. Venite, Taki, venite para la radio. Nah, chau, Taki, después hablamos. Fascista, enano fascista. ¿Eh? Bueno, dale, dale, venga, vénganse. Ah, los pies de micrófono. Ah, los pies de micrófono. Sí, prepárense abajo. Esteban. No sé si tiene. Bueno, nos vemos, nos vemos. Chau. Chau. Le corté a Taki, perdón, había que cortar. Volvemos a la dinámica. Por favor, sí. Martín, no, yo creo que Independiente ganó bien, ¿eh? Dale, no, pero... ¿Ganó? Bueno, estamos no, menos mal. Político, estamos en el bloque político. No, te decía que me dejen primero felicitar a los chicos de Radio Con Todo y a la gente de frente, a los compañeros de frente que están haciendo un trabajo fantástico. El otro día estuvimos acá en un poco la inauguración de este espacio cultural, donde también está acá el inserta la radio y demás, con el nombre de Miguel Sánchez. Así que no, nos parece una conquista más en favor de ejercitar la memoria, algo que se viene acentuando cada vez más en esta sociedad que tenemos, pero que tenemos que seguir reformulándolo y tenemos que seguir reforzándolo, porque nunca es suficiente. Con respecto a la pregunta que me hacía Fede, sí, es obvio que yo tengo una posición tomada y que me parece que es absolutamente coincidente con la de ustedes. Yo creo que hay, históricamente, en esta sociedad conservadora que de alguna manera en muchos aspectos seguimos conservando, valga la redundancia, y donde los medios masivos de comunicación tienen tanta injerencia, por eso tan importante la aplicación de la ley de medios, ¿no es cierto? Paréntesis, ¿se podría decir que no va a existir nunca una sociedad totalmente progresista hasta que no haya medios progresistas? Si los medios siguen siendo conservadores... No existe una sociedad totalmente progresista. Bueno, y claro, nunca la va a haber. Medianamente o más progresista. A mí me gustaría vivir en Cuba, pero hay cubanos que viven en Miami, por ejemplo. No. Pero yo, mejor igual. De todas maneras, yo creo que la democratización de los medios... Porque además no hay que olvidar que esta es una ley. que esta es una ley que ha sido tomada como ejemplo incluso por otros países que quieren hacer su propia nueva ley de medios, como puede ser Ecuador. Es un ejemplo, pero digamos, la han tomado como referente en distintas partes del mundo. Y entonces quiere decir que algo bueno se ha hecho. Y hay que además derrumbar esa falacia que se pretende instalar, que es parte de esta supuesta arremetida de este gobierno que quiere imponernos cosas sin consultarnos. Creo que pocas cosas han sido más debatidas del regreso de la democracia en el 83 que esta ley de medios, donde hubo espacios no solamente para que debatan los legisladores, sino para que debata cualquier ciudadano de a pie, desde personalidades destacadas a personas, foros comunitarios, radios zonales de todo el país. Entonces no pueden decir, no hay manera de que digan de que esto no es una ley democráticamente pensada, debatida y aprobada. Aparte, partiendo del punto que la gente dice es la ley de medios K, vos ya estás debatiendo. Claro. Estás debatiendo que es la ley de medios K. Claro. No estás debatiendo que... O sea, vos no, de última decís, me chupa la pija, no me interesa la ley de medios. Pero vos estás diciendo, estás seguro de que es la ley de medios K, o es la ley de medio de la democracia, ¿no? Me parece que estás legitimando el debate de una manera u otra. De una u otra manera, diría Víctor Hugo, ¿no? está ahí, el debate está. Y bueno, eso es lo bueno que no me canso por ahí de hablar con la gente. Viste que siempre cuando te encontrás con un antiká, te entra a tirar toda la batería de pum, pum. Que... Pero vos fíjate que siempre te tiran el mismo cliché, ¿no? Bueno, por eso. Eso es lo que yo voy. Apanado del Clarín o de TN o de Telenoche. Claro, pero eso es lo que voy. Telenoce. Telenoce. Telenoce. ¿Cómo está el tiempo? Telenoce. Claro. Te tiran siempre la batería esa, la típica, la bajadita de línea. ¿Cuál es el objetivo final de la ley de medio? No sé. Claro. No saben, pero están en contra, ¿viste? Exactamente. O sea, claro, si querés estar desinformado, Telenoce. Claro, lo bueno que hay que rescatar de este periodo es que se ha logrado poner de nuevo sobre la mesa que todos los temas tengan una discusión. Claro. Que todo se pueda discutir. Si algo se le debe adjuntar a este gobierno como bueno, más allá que vos podés tener 2 millones de diferencias. Totalmente. Es que volvió a poner la discusión donde tiene que estar. En la mesa de los argentinos. No, en serio. Como el vino toro. Como el vino toro. Que se puede discutir la discusión todo. Discusión en la mesa, claro. Y que no hay chicanas de que el presidente se compró una testa rosa, claro, y ella tenés una chicana y que el otro, no sé. Yo, por ejemplo, mi tía me dijo la otra vez: ay, la verdad es que las cosas que hace el gobierno me genera intríngulis. ¿Qué? Intríngulis. Me genera intríngulis. Como una especie de acertijo, cuestionamiento, como una especie de duda. Lo que hace el gobierno me genera algo muy difícil de resolver, ¿no? De clarificar. Sí. Esto es un intríngulis. Mirá. Diccionario de dónde lo hace el diccionario, sí. ¿Ves que todos los días se aprende? Sí. Bueno, yo le también, o ¿y sea, qué le contestaste? Y lo que tu discurso a mí me genera tirria, le digo, ¿viste? Por ejemplo, ¿viste? Ya que venimos con ese dialecto. Es como los docentes también aprendemos, ¿no? Sí, seguro, claro. No. Vos te generas intríngulis. Están muy elevados estos pibes, muy elevados. ¿Y qué es la pero definímelo? Y es como, digamos, un sentimiento de odio, ¿no? No, ¿por qué el odio, hermano? Bueno, pero para hacer, digamos, una cosa más dinámica. No. Hagamos el amor y no la guerra. Ponemos un tema. Ahora, yo hago una pregunta, hippie, ¿no? Aprovecho, Maxi, aprovecho que tengo dos docentes de la hostia acá en la No es para tanto. Ponle. Che, ¿dónde están? ¿Pero qué están abajo? Que suban. Abrí la puerta, Luya, hay dos docentes de la hostia. Yo igual quiero decir que yo no vengo así a acompañar a cualquiera. Yo vine con Cristina. Que no es la presidenta, que es mi pareja y que es docente también. Si quiere hablar un ratito también, seguramente la vamos a invitar. Un aplauso. Ahí mi amor, ahí está atrás. No creo porque es un poco timidona con esto, pero. Igual no me vengas acá, Cristina, con un planteo a mí, es muy kirchnerita, pero te saco cagando. Che, yo quería volver un poco. Bueno, al final no te contesté la pregunta, Fede. Pero tenía que ver esto de la democratización de los medios. Porque está instalada esta idea de que la juventud siempre tiene algo de peligroso. Y entonces, por las dudas, no, porque no es solo. Más todavía, sí. No es esta cuestión nada más de que esté el peligro de que vayan a votar al kirchnerismo, sino de que es el peligro de que los jóvenes hagan cosas, ¿no? Esta cuestión de que No, los jóvenes tienen que estar ahí guardados hasta que nosotros les digamos lo que tienen que hacer, claro, en esta sociedad. Debe predominar el orden. Palma. Claro. Y mientras, claro, tanto, que se nutran de lo que nosotros queremos que se nutran. Claro, en claro, las universidades, claro, que nosotros queremos, con, exacto, la línea que nosotros queremos, hasta que desempollan y salen a la vida. Adoctrinémoslos. Como actores de nuestro propio hasta discurso. Hasta los 23, 24 años. Claro. Exactamente, como actores de nuestro propio discurso. Y para los que pretenden imponer estas ideas conservadoras y retrógradas en lugares que tienen una historia y una identidad, en instituciones que se han ganado un lugar a partir de una coherencia con trabajando con la comunidad, trabajando codo a codo, teniendo una coherencia en el sentido de la década del 90, habiéndose opuesto al menemismo, habiéndose opuesto al neoliberalismo, al modelo de la Ley Federal de Educación, para los que intentan venir y barrer de un plumazo lo que representan estas instituciones y toda la historia de construcción que tienen, no lo van a poder hacer, muchachos, se lo decimos con todo el amor del mundo, pero no lo van a poder hacer porque van a tener que hacer qué, no van a tener que pasar por encima, no van a tener que borrar el mapa. ¿Eh? La Che Guevara se llama así porque... Porque no había otro nombre, Martín. Marga tiene un problema con la... Si no, se llamaría, qué sé yo, no sé, licenciado, péculo, qué sé yo cómo se llamaría. Para mí tendría que llamar doctor... Bueno, solo hay una chica que viene siempre, una chica, me llega a escuchar, me mata. Una señora que se llama Marga, que es de Plátanos. Y creo que está en la puerta, me parece. ¿Está en la puerta? Sí. Abrir a Marga. Y es como muy musista, ¿viste? O sea, hoy vas a tener la oportunidad de conocer el discurso de Marga. Whisky, está muy en contra de la media 7, por ejemplo. Es que no. No, Marga no. Yo le dije que iba a la media 7 un poco más, me lincha, por eso. Sí, ella, bueno, es de qué, al San Martín, le gusta llamar el Belgrano. Sí, ella iba, dice que se ponía, me dijo, yo me ponía las vacunas en la 5 enfrente de la estación. Sí. Me dijo. Hoy lo va a contar en profundidad. No te emociones. En profundidad. Dale, vale. Pero bueno, volvamos. Este programa es una cosa de loco. Porque él se la puso la chica. Seguro. La BCG, la Sabin. Yo les digo una cosa, que el Negro Villalba está haciendo cosas cada vez más alocadas, ¿eh? ¿Cómo qué? Sí, no, y está... Ahora va y enseña en la escuela. Está como muy... Sí, se le están ocurriendo cosas muy transgresoras. ¡Apa! Claro. ¿Cómo que, Negrito querido? Y... Contate una, por favor. No. Está, pero yo creo que el Negro está sanamente vehemente, visceral. Pero bueno, es un Negro genuino. Es un Negro Villalba genuino, auténtico. Que no deja de ser negro, ¿no? Obvio. No, por supuesto. Todo lo lindo, pero... La melanina es como muy fuerte, digamos. Pero no deja de ser negro. Ahí ya lo discutimos, ponele, un poco. Che, yo le surpé el micrófono al compañero acá. Venite, sentate, amigo. En esta parte está en bola siempre, igual, así que... Opino. Igual, Luchito, últimamente te estamos en cualquier momento te afiliás acá los pies de frente. Esta vez no quiso opinar por la... No. Igual yo del voto a los 16 nunca estuve en contra. ¿Ah, no? No. ¿Vos estabas a favor del fusilamiento de los pibes de 16? No, tampoco. Ah. No, mi discusión vino por otro punto, pero sí. No por eso. Está bien. Sí. Soy chiste igual. Yo me acuerdo. Poné. Preguntale a Martín, que escucha todos los programas viejos, que te diga, claro, qué es lo que opinaste. A ver qué está opinando. Escuchando el programa de hace dos semanas atrás. Sí. La participación de los pibes es necesaria, me incluyo, ¿no? Pues yo soy un pibe, tengo 25 años. Efecto, Luigi. Sí. Pero aparte los caraduras, pará, te voy a decir una cosa. Antes era Juventud de Frente, ya no la podés dibujar más de frente. No. El Juventud, bueno, porque también estamos empezando a participar algunos jovatones que, ahí sí que no hay maquillaje posible, amigo. A la Juventud de Frente se le crecieron los enanos, me parece. Ya está, crecieron los enanos, no la podemos dibujar más. No, pero es muy fuera de joda, es muy necesaria la participación de todos los chicos, ¿no? O sea, esto tampoco no tenés que ser, no sé, un pibe, no sé, de clase media, qué buen tema de fondo, perdón, o esto o lo otro, sino que estés interesado en participar, como decía Martín y decía el Negro, sea cual sea tu idiosincrasia o tu ideología política, que vos tengas decisión por sobre tus propias decisiones, que tengas la oportunidad de ir y decir, loco, la verdad yo no me la banco a la Cristina, loco. Pero ¿me entendés? Y voy y voto en contra. Desde el lugar de, claro, frente. general, no te quedes. Y también creo que esto, ¿sabes qué? Rompe para mí con una cosa que a mí me pasó, no sé si a todos les habrá pasado. O sea, uno cuando era más chico, por ejemplo, esto es una charla de grande. Mate no toman los chicos, toman los grandes. Claro. Rompe con ese tipo de cosas. Con la política, claro, pasa eso. No, y ustedes qué van a opinar si no saben nada. Claro. Esa fue la. Neusta sabe, tenía 80 años y sabía. Sí. Yo arranqué por ahí la discusión que decía, la discusión que hacía con la clase de ayer con los chicos. Arranqué por ahí, pero ustedes mismos se están autocensurando, chicos. ¿Qué onda? Se compraron el versito de que ustedes son unos tontos, inútiles, que no saben nada. Se piensa que son Justin Bieber. Nada, claro. Bueno, yo les quiero compartir el pensamiento de una persona amiga mía, que por ejemplo también había salido el tema de la discusión esto del voto del 2006. El fundamento de él era de que no estaba de acuerdo porque una de las ideas de este gobierno era fanatizar a la juventud. ¿Y está mal? Esa es la pregunta. ¿Y por qué no está mal ser fanático de algo? O sea, tener un pensamiento fuerte, profundo, está mal. Eso también es una gran discusión. Porque está mal tener creer en algo, creer en que las cosas pueden cambiar. Y es mejor si los pibes creen en la Play 3. Sea cual sea la forma de llevar adelante un proyecto o algo, pero creo que también se pone en discusión eso, que los pibes tienen que pensar en boludez, tienen que pensar en ir a Exilan. Claro. Exilan ya no existe más. Pibe no era si pensaba eso igual. ¿Viste? O sea, hay cosas profundizar el pensamiento de los pibes, a los grandes también les molesta. Sí, obvio, porque es como que se tienen que siente el grande es como que siente que se está bajando hacia un nivel. Claro. Que se está bajando hacia otro nivel jerárquico. Claro, como que está bajando dándole explicaciones a un chico y cuando en realidad el chico te puede dar muchas más explicaciones. Niveles jerárquicos también responden a un modelo social y una educación bancaria. Claro, pero responden básicamente a esta cuestión de, bueno, no somos iguales, no nos vemos iguales. No vemos iguales en el sentido de que iguales en derechos, ¿no? Claro. En cuestión de derechos. Obviamente que somos distintos como individuos, si bien somos individuos, cada uno es distinto, tiene sus cuestiones particulares, tiene su historia, todo lo demás, ¿no? Pero no nos vemos, al otro no lo vemos como posibilitador de construir algo en conjunto, sino que bueno, siempre estamos mirando o queriendo buscar ese escalón extra o arriba, no sé hasta dónde llega, no hay un tope, no hay un piso, y hay, nos han puesto, yo siempre les digo a los chicos cuando digo economía, nos han puesto esta falacia de que plantea Smith, de alguna manera el padre, Smith es el padre, como se lo dice. Se le dice como el padre de la economía capitalista, ¿no? Sí. Que el tipo planteaba, bueno, que la competencia es la que va a posibilitar a la sociedad alcanzar la satisfacción o la superación, ¿no? Una falacia total, ¿no? Y bueno, donde esta cuestión de la competencia nos lleva a querer constantemente estar buscando estar por encima del otro y nos lleva a una destrucción a una manera de forma de egoísmo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, esto también se da en este sentido. Entonces, pasa un poco por esto de cuándo nos damos cuenta que, o hasta cuándo vamos a ir con esta visión de que es el sálvese quien pueda es lo que manda. Lo que domina. Entonces, ¿cuándo vamos a cerrar eso y decir, basta, probemos otro? Cuando las sociedades pierden el miedo, principalmente. Hay un... Es como que el ser humano, no quiero ser medio forro, ¿no? Pero cuando el ser humano se forma de una manera tan básica a veces, cuando llega, tiene un nivel muy básico de... Pero no por culpa del ser humano propio, sino por culpa de la coyuntura en la cual se ha criado y todo eso, es como que en algún momento tiene tanto miedo de ser, le da tanto temor ser, que le va a dar temor todo, le va a dar temor... la plata que tiene en tal lugar, le va a dar temor perder el trabajo, le va a dar temor salir a la calle, porque en realidad tener miedo es lo más fácil que existe. Y si aparte de eso se cría en una sociedad que fomenta eso, que foguea al individuo como un ser temeroso, dominable. El miedo es un factor esencial también para dominar. No, Claro, pero no hablemos de un miedo, no hablemos de un miedo solamente de un miedo escénico, por decirlo de alguna forma. No, sí, sí, sino de un miedo al cambio también. Te entiendo. O sea, yo me acuerdo no poder tener la visión de que un cambio puede ser positivo o puede ser bueno. O sea, que cambiar es innegablemente empezar a temerle algo, porque si algo cambia, se desestructura todo lo anterior. Con respecto al miedo, Maxi, yo me acuerdo, yo tenía 14 años en el 2001, cuando se desata todo el quilombo. Mi papá es taxista, trabajaba 14 horas y hacía 25 pesos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo vivo en un barrio donde las casas son todas iguales. Barrio de gente laburante. ¿Qué pasó? Los vecinos se juntaban en las esquinas porque decían que desde el barrio Pepsi iban a venir a tomar las casas. Claro. O sea, es una... Después con el tema de los saqueos. O sea, saqueo. Llega Dualde al poder, no hay más saqueo. Así, claro. De repente. Se acabó el hambre. Viste, tienen que ver con cosas que... Y se ve que gobierna bien Dualde. Sí. Claro. Marga es dualdista. Marga de la... Che, hacela pasar a Marga, Luigi, por favor. Marga, sí. Gente. Che, bueno, vamos cerrando este bloque, así preparamos el micrófono para Marga. Sí. Ojalá que este debate. Seguimos igual con el debate. Porque... Sí, obviamente. Le agradecemos a Martín Sinito. Que... Por favor. Martín, por favor, sí, con quedate, nosotros. Gracias, gracias. A ustedes. Yo quiero preguntar a Marga a ver qué opina del voto de los 16. Sí. Yo quiero preguntar. Vamos. Va a estar complicado. Va a estar medio picante. Va a estar picante. Complicado. Pero bueno, ya vamos a charlar con ella. Querido Luchito, ¿con qué temita nos estamos yendo en este corte, al tercer bloque? Definitivamente este programa quedó. Twitter de Eduardo Dualde. A ver, dale. Twitter de Eduardo Dualde. Arroba Eduardo Dualde, a ver. Dice, arroba Eduardo Dualde. El Paco... No te emociones, por favor, Fede. El Paco es un amigo mío de España, por eso le puse el nombre. Eso es, la deja picando. Bueno, nos vamos con dos temitas, seguimos con el ska. Una banda se llama Piquetes de Ojos y la otra Asesinos Cereales. Asesinos Cereales es alta banda. Buenísimo. Vamos. Por fin me decidí a dejar mi costado marginal. Ahora voy a llevar una vida más normal. Voy a empezar a trabajar, voy a dejar de fumar. Me internaré en un gimnasio y bastante fiesta punk. Optimista voy a ser, hoy me voy a bailar con mi ropita de marca. Cheto al boliche más bacán. Pero tenemos un plan, no podemos fallar. Con mis amigos vamos a bailar. Como me pico aquel, el pibe ganador. Alguna mina me voy a transar. ¿Y qué pasó? Rebote en una, rebote en dos, rebote en toda la tercera y la cuarta también. Rebote en cinco, rebote en seis, es increíble mi mala racha. Rebote en una, rebote en dos, rebote en toda la tercera y la cuarta también. Rebote en cinco, rebote en seis, es increíble mi mala racha. Algo estoy haciendo mal. Si tengo el pelo con gel, ¿por qué no me miras? Siento inseguridad y hasta me cuesta encarar. No sé si pueda soportar otro rechazo más. Pero tenemos un plan, no podemos fallar. Con mis amigos vamos a bailar. Como me pico aquel, el pibe ganador. Alguna mina me voy a transar. ¿Y qué pasó? Rebote en una, rebote en dos, rebote en toda la tercera y la cuarta también. Rebote en cinco, rebote en seis, es increíble mi mala gracha. Rebote en una, rebote en dos, rebote en toda la tercera y la cuarta también. Rebote en cinco, rebote en seis, es increíble mi mala gracha. Ninguna quiso bailar, muy solo terminé cantando con el barman. Que se vayan a casa.

grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan. Si evitamos expresiones como estas, hay una teoría que manejamos según la cual la mujer que toma vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. ¿Tenés ganas de hacer un programa de radio? Vení. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. En la calle 10, número 4796. Ven a Santelli. Te esperamos. Búscanos en internet. www.radiocontodo.blogspot.com. Uy, aparte se escuchó el uy de fondo. Bueno, último bloque de este Cabezas de Radio de viernes. Siendo exactamente las 23:54, 24 grados de temperatura. Salió el 08 en la nacional y en la tómbola uruguaya el 26, que significa el perro con rabia. Seguimos en este último bloque de Cabezas de Radio con una visita muy especial. Hola, Marga. Esperamos un segundo. Susana, Marco está con la Bandi. Sí. Sí, terminó bien, dulce amor. Sí, quédate tranquila. Sí, quédate tranquila. Emilio es gay, ¿no lo descubriste todavía? Sí, sí. Bueno, estoy acá con los muchachos. Un beso. Chao, chao. Bueno, es imposible hacer un programa serio. No, bueno. Buenas noches, Maximiliano. Hola, ¿cómo le va, Margarita? Hola, bien, Marga. Bien? No, Marga, Mar, no Margarita. Discúlpeme, Marga. ¿Cómo le va, Marga? ¿Cómo le va, Marga? Bien. Es un amigo, Marga. Es un amigo. Le encantado. ¿Cómo Marga creció, Lucho? Encantado. No, no es Lucho, es Marga, es un amigo. Está, yo soy un tío lejano de Lucho. ¿Cómo está, Marga? Qué rico chico este. ¿Cómo sí, está? Gracias, Marga. Marga. ¿Puede ser que la vi? ¿En dónde? En la estación de Uso. No, para nada. Estación de Uso, no. Porque no. Escuché la voz muy familiar que se estaba quejando de que los escalones eran muy altos. No, y no podía bajar y le pidió ayuda a un señor. Yo soy de Plátano, de Uso no soy. No, por eso. Pero están pegados, Marga. De igual. Yo trabajo en una heladería, Lucho, ¿no quiere el número? Pásamelo. Pásamelo, sí. Pero es de Uso, Marga. No, si es de Uso, no. Pero va al delivery, el delivery es de... Ah, bueno, está bien, puede ser. Que, bueno, ¿está avalada por bramatología en la municipalidad o no? Sí. Ah, bueno. Vino el doctor Musi, vino a cortar cinta. Ah, fue el doctor Musi. Si fue el doctor Musi y el hijo que estudió derecho ahí en la Universidad de Lomas Zamora, está bien. Ay, Dios, no puedo más. Bueno, me hicieron esperar ahí mucho tiempo. Aprovechenme ahora. Perdón, Marga, perdón. ¿Cómo estuvo Marga su semana, Marga? ¿Bien? Y estuvo, la verdad, movidita. Le quiero hacer una pregunta, porque yo soy hincha de Independiente. Hace un ratito jugamos con Argentinos Juniors. Sí. Ganó Independiente 1-0, vamos todavía. Hay un jugador de Argentinos Juniors, el número 5, que se llama Iñiguez, de apellido. Iñiguez. Y me hizo acordar a usted. O sea, ya se está transformando en algo muy importante. Por la Sociedad de Fomento. Por la Sociedad de Fomento que usted comandó. No, no, el doctor Iñiguez era un veterinario. ¿Veterinario era? Era veterinario. El doctor Iñiguez era un veterinario, que, o sea, vecino del negro, ahí del doctor Musi, que salvaba la vida de los perros acá de Berazategui, porque yo te dije, antes la Mitre era todo tierra, hasta sí, Uzón, sí. Cuando ibas al río, unos mosquitos así. Y había un montón... Y la gente se bañaba en el río, Marga. La gente se bañaba. Yo me acuerdo, tenía una malla y me tiraba, tenía barro hasta dos la piezas, rodilla. ¿De dos? No, no. Entera, entera. Una enteriza. Con la entera. Nunca. Iba con el pareo. Igual sí, sí, sí. Igual quiero hablar también un poco, nosotros en ahí en Plátano festejamos el 17 de octubre, sí, que el Día de la Lealtad. Yo ya dije, soy peronista de la primera hora. Sí, peronista de López Rega soy yo. Yo soy peronista de la primera hora. Festejamos, acá Meracete se festejó, estuvo encabezado a cargo del hijo del doctor Musi, del doctor Juan Patricio Musi. Un acto emotivo, fue al Iñigue también, repartió pelota, llevó pelota de vóley, una red. Falta que nos lleve la carpeta, ¿no? El cemento y la cal para hacer la carpeta porque... Está medio jodido el tema. Los pibes se doblan el tobillo, entonces es un tema. Pero estuvo muy emocionante. El 17 de octubre, yo me acuerdo, mi papá siempre lo fue. Mi papá es peronista de toda la vida. ¿Vive su papá, Marga, todavía? No, ya murió. Ya. Tendría como... Tendría como 102 años mi papá ahora. Mi papá me tuvo de grande. Nosotros somos 8 hermanos. Sí. No había tele en esa época. No había tele. Pero mi mamá era una señora de su casa, trabajaba. Igual que usted. Igual que usted. Sí, yo también. Yo soy ama de casa. Ama de casa, no recibo jubilación ni nada, como todas las vagas, ¿no? Que ahora, pero bueno, ese es un tema aparte. Me hicieron esperar mucho, estuve esperando acá y... Lo que pasa es que estábamos debatiendo acá con Martín Cinito, un inventado de lujo que tenemos, con el Negrito Villalba, con Federico, que se tuvo que ir. Opa, ¿es Susana? ¿Quién es? Un segundo. Sí. ¿Hola? Sí, ¿quién es? ¿Quién? Estoy en un programa de radio, ¿me puedes llamar en un ratito? Estoy por eso, estoy en un programa de radio, acá en Cabeza de Radio. ¿Me puedes llamar en un ratito? Sí. En vivo. ¿Todo bien? En vivo. En vivo. ¿Cómo? No te escucho. No entiendo. ¿Alguien que te está conociendo ahora? Bueno, chao. Esa voz la conozco. Sí, es el señor Ayala, de la municipalidad. Lo han incriminado con el tema de las viviendas, que se ha quedado con un vueltito, pero es totalmente mentira. Entonces quiero desmentir eso. ¿Quiere venir acá a la radio a desmentirlo? Sí, sí. ¿Qué me está...? Sentime una cosa. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué estamos discutiendo? Acá hace un ratito. Sí. Voy a tomar un traguito, permiso. Sí. Es Campari. No, recién estuvo tomando whisky, mire que la es Campari. Cerveza por ahí. Sí, me tomé una petaca de Criadores que compré acá en la esquina. Está bien. No, estábamos discutiendo. ¿Qué opina usted, Marga, de esto de la media sanción para el voto a los 16 optativos de los jóvenes? ¿Media sanción? Sí, porque ya tuvo la sanción de la Cámara de Diputados. No, de senadores. De senadores. Del voto a los... ¿Cómo? Voto a los 16 años. ¿Pero no se vota a los 18? No. Ahora hay un proyecto de ley que va a establecer, si se aprueba en la Cámara de Diputados, que optativamente todos los chicos entre los 15, porque por ahí puede ser que con 15 años tengan que votar también, si cumplen los 16 de cuando llega la elección, por ejemplo, una primaria, podrían votar a los 15 y a los 16 también. Y los 18 años puedan votar optativamente. Yo en primera instancia diría que si votan a los 16 saben que no pueden matar, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa... No, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, Marga? Por ejemplo, hay muchos chicos en la villa que no saben cómo es el tema del voto. Está bien. Tampoco acá en Berazategui igual están capacitados, menos la gente ahí de la escuela esa que está en Villa España. ¿Qué escuela? Que no me gusta para nada el nombre. ¿Qué escuela? A ver. 7. ¿Cuál? Sí, media, me da hasta vergüenza decirlo. Media 7. Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Una escuela muy teñida de colorado, ¿no, Marga? Sí, sí, es como muy, no sé. Con el trapo rojo ondeando todo el día. No me gusta. No te gusta. La verdad no me gusta mucho. ¿Pero por qué? ¿Qué te lleva? Ahora me dijeron que cambiaron los directivos, cosa que me parece que está perfecto. Entonces, parece que vos decís que como que la quieren encarrilar un poco la escuela. Por lo que vos me contaste, sí. Yo me guío por lo que vos me contás. Sí. Pero antes era un, yo tenía un sobrino que iba ahí a la media. Era un desastre, salió siendo trotskista. ¿Pero por qué es un desastre que haya salido trotskista? O sea, eso es la, la lección que. Porque a la escuela se va a estudiar, no se va a hacer política. Yo, por ejemplo. Con, pero vos, Marga, cuando vos vas a la verdulería. Yo a las 7 prendo C5N. Sí. ¿No? Está Feynman. Sí. Que tiene razón, a la escuela se va a estudiar, no se va a hacer política. Está bien. Pero todos somos seres políticos, o sea, ir a comprar el pan... No, yo no soy política. ¿No? Yo, ¿no sos peronista, o sea, la primera hora? Sí, pero yo estoy, soy peronista porque una necesidad nacional y el doctor Musi, yo lo estoy defendiendo a capa y espada siempre, de la primera hora, que el negro en el año 87 se postule, bueno, de ahí sigue, ¿no? Está Infanzón, que fue una mancha, pero bueno, no pasa nada. Pero te hago una pregunta, ¿tiene algunos problemitas ahora el doctor Musi, no? Con el saneamiento del Riachuelo, estuve leyendo por ahí que tiene algunos... No, esa información la manejas vos. A partir de nosotros de la Sociedad de Fomento, que nos llega al diario Decisión toda la mañana, no hay ninguna cosa. Yo lo escucho a Alberto Sabini, por ejemplo, y a Augusto Macario en la Radio Cristal, y ellos nunca dicen nada sobre esas cosas que decís. Vos no sé dónde la sacás, pero bueno, está bien. La saqué de un portal de internet. Ah, bueno, yo me quiero hacer un... ¿Me hacemos Facebook, Lucho? Sí, como... Te hacemos uno, Marga de Plátano, se tiene que... Marga de Plátano. Marga de Plátano. Bueno. Sí, para que la gente sepa dónde lo puedo ubicar, ¿no? Y va, ahí podemos subir las poesías que hacen... Claro, yo traje igual, si quieren, que relea la poesía. Por estaría muy bueno que relea. Yo traje acá la poesía que escribí, pues yo le comento... ¿Cómo es tu nombre? Martín. Martín, tiene que cortar la barba un poquito. Bueno, está bien, si no le gusta, Marga... Hice una, yo voy acá al Círculo Italiano de Villa España a una... ¿Dónde? ¿Al Círculo Italiano? ¿Al sí. Círculo Italiano? No se emocione, ya sé que son emociones fuertes. A una clase de literatura, sí, entonces sí. Hacemos poema ahí. Bueno, queremos transportarlo acá a la Sociedad de Fomento, a Iñigue. Sí. Donde está ahora el doctor Ayala, es el presidente de... De la asociación. ¿Puedo manguear algo? Sí, sí, totalmente. Bolsa de cal, de cemento, pelota de volei, por favor, para mejorar la cancha. Bueno, dale. ¿Puedo leer el poema para, sí, por favor, para el señor Martín? El aire es todo suyo. Tuvo mucha repercusión. Sí, bueno. Qué honor. En Berazategui hay fiesta. No te emociones, Marga, por favor. En Berazategui no hay rencor. Eso pasa porque estamos en la tierra del doctor. Berazategui está lleno de nenes, de silbatos y de corceles. Me acuerdo hace unos años cuando con Tito nos bañábamos en el arroyo Jiménez. Antes no existía el semirrápido, todo era del 98 y el 372. Antes no había guachiturro, estaba la conscripción. Para conseguir un fato no estaba Facebook. Íbamos a buscar muchachos al Club Libertad. El tiempo pasa tan rápido, la unión telefónica no existe más. Berazategui era un hermoso paisaje. En Año Nuevo bailábamos Juan Ramón con los vecinos. Éramos tan inocentes que íbamos a bailar con mamita. Así que era difícil que te pasen por la piedrita. Se puso hot el poema en esa parte, no me Mi acordaba. Papá tomaba su muba y taracasto. Cabe destacar que se ponía violento. Me acuerdo un día que estaba tan en pedo que a mi perrita Kerry la peinó para adentro. Ay, Berazategui querido, tu color naranja brilla en lo alto. Esto me hace acordar cuando me hice señorita en un asalto. Con esto me despido, con gloria y con pena. Chau, tengo grabado el programa de Susana cuando estuvo Fabián Vena. Muy bien. Bien. Aplauso. Aplauso cerrado. Esto lo había muy lindo, Marga, aquí. ¿No? Sí, también tengo una cosa para decir, hubo una interna ahí en la Sociedad de Fomento, sí. Voy a traer el lunes, si me permite. Sí, sí, sí. Sí, sí. Va, qué bueno que ya me confirmes que el lunes estás viniendo. Voy a traer el ATA que hicimos ahí. ¿El ATA que hicimos ahí? ¿Por qué no pronunciar la C? No, ¿cómo vas a decir eso? No, pero me intriga. Es una persona muy bien hablada, Marga. No quise ofenderla. Yo tengo mis cosas, ¿no? De literatura y todas esas cosas. Yo en el colegio fui bien. Hoy estamos, escuché... ¿Usted hizo primero inferior, sexto solamente? ¿O ya era primer grado? No, yo hice hasta sexto grado. Está bien. Después, bueno, tuve que dedicarme a las cosas. Es como que en esa época la escuela hasta sexto grado... Me escucho como muy en eco, ¿no? porque me ponen, porque dicen que tengo la voz muy pedorra, entonces me ponen efecto para que no, lo que pasa es que se escucha mucho el retorno de... Ah, está bien, está bien. Bueno, voy a traer el ata el lunes, donde nosotras, porque somos mujeres las que llevamos la posta, sí. Discutimos un poco, porque el doctor Ayala tiene funcionario que la verdad que deja mucho que desear. Bueno, con respecto a la cancha de vóley, por ejemplo, no se hicieron todos los trámites necesarios. Hoy fui a la municipalidad a pagar guardia urbana, me cobraron 23 pesos, estaba un poco atrasada, pero bueno, quise hablar. Te pusiste al día. Quise hablar y no me dieron bola también. Bueno, fui a Levita, estuve ahí, cosa que ustedes criticaron. Levita lo tienen gracias al doctor Dualde. Entonces, tienen que saber valorar las cosas. Y en la inauguración tocó Ricky Maravilla. O sea, claro, acá hay tomógrafo en otro municipio. Anda, Almirante Brown, a ver si te atienden con un tomógrafo. No tenés tomógrafo en Almirante Brown. ¿Cómo dice tu prima, la que vive en Longchamps, que para ella Berazategui es...? Es la Suiza del conurbano bonaerense. Está bien. Berazategui es la Suiza del conurbano bonaerense. Acá no hay villa, por ejemplo. Sí. Toda la villa se van a... Los villeros se van a Varela. No, pero no seas así, ¿no? Pero es una realidad. Hay gente humilde, trabajadora, que no que se cuelga de la luz, tiene DirecTV. No, tranquila, Marga. Se cuelga de la luz, tiene DirecTV. Tranquila, Marga. Acá no pagan el agua, por ejemplo. En Quilmes se paga agua. Vos el agua que tomás no la pagás. Yo sí que la pago. No la pago. Te pago taza, anda a Quilmes, te agarra agua argentina y te lo dejo así, como una flor. Agua argentina no existe. Entonces, más. O sea, hay que... Está el eucalipto ahí en Quilmes, acá no tenemos nada. Sí. Tenemos la media 7 que, bueno... ya está igual en camino, ya está... Se está ordenando. Se está ordenando, está en un proceso de reordenamiento. Yo veo Fantino. Ahora a las 12. Sí, a las 12. Sí. ¿Te lo estás perdiendo? Me estoy perdiendo Fantino. Me cae bien este chico Coco Sil y todo. ¿Te gustan? Sí, me gustan. El macho. ¿Te gustan? Sí, yo no soy machista. ¿Y son mujeres, boluda? No, uy, porque... Perdón, se me ¿cómo, boluda? Se me capó. Vos tendrás la mano chica. Se me capó, perdón. Marga es mujer, ¿cómo va a ser machista? Sí, no, pero hay gente que dice que soy machista, que aunque sea mujer soy machista. ¿Ah, sí? Sí. Yo, por ejemplo... Dicen, para mí te dicen machista por no decirte sometida. Mi papá venía de trabajar y yo le tenía que sacar los zapatos. Mi papá manejaba el camión todo el día, yo tenía que sacarle los zapatos, ponérselo en salmuera, preparar la comida. Yo iba a bailar y a las 7 de la mañana yo estaba arriba, tenía que hacer la cama. Sí. Mi mamá me decía, no, Marga, eso está mal, tiene una arruga, me deshacía toda la cama, tenía que hacer la cama. Ah, bien, una familia bien. Cosa que a mí me parece que está bien. Está bien, está bien. Esa es la crianza que vos tuviste, digamos. A la hora de la comida, así todos salí, se sentaban así a salí. Esa hora, ¿no? Yo tengo mis tres hijos, yo ya le dije, el Tito, Juan Carlos y el Aníbal, que se criaron bien. Sí. Son comerciantes, sí. Estudiaron. Ah, sí. ¿Qué, alguna carrera universitaria? No, no me comentó bien cómo es el tema, pero está bien, estudiando, ¿no? Sí, hay uno que tiene ninguno, un masiquiosco. Ninguno para la media 7. No, uno tiene un masiquiosco. Sí, yo lo mandé a la Estrada, a los tres. Ah, está a bien. Los tres lo mandé a la Estrada. No, lo voy a mandar a las 5 acá de Ducilo. Para que ¿pero por qué? Para que se junten con todo lo de atrás de Villa Olivera, no lo voy a mandar. Bueno, pero puede pasar, o sea, gente de trabajo también es ahí en Berazategui, la tierra del doctor. No sé, lo pongo en duda. Bueno, está bien. Acá hay lo que se llama clientelismo político. Acá en Berazategui, ¿o en Argentina? Sí, acá hay un par de personas que se aprovechan del doctor Musi. Bueno, vamos a tratar. Yo le quiero contar algo del doctor. Yo cuando iba a la secundaria. Algo que pasó en serio, le quiero contar. Y nada, es simplemente un comentario. Yo en el año 2009, si mal no recuerdo, estaba en segundo año de la secundaria. ¿2009, segundo año de la secundaria? ¿2009? ¿2007? No, 2008. Ah, me quedo más tranquilo. 2008. Con los chicos del curso organizamos un viaje al Parque de la Costa. Conoce, ¿no? Hay un Tigre. Ah, sí, en Tigre. Y entonces con no sé por qué apagar tener la pista municipal que podía jugar la pelota tranquilamente. No sé qué necesidad tener a Tigre, pero bueno. Bueno, no, pero queríamos conocer todo el grupo, todos juntos, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea, estábamos charlando con los chicos, de mandarle una carta al doctor para comentarle que íbamos a hacer un viaje para ver si nos podía brindar algún tipo de ayuda. Le dejé mi número de teléfono y esa misma tarde me llamó. Me llamó el secretario, calculo que es, de él. Sí. Y bueno, me preguntó de qué colegio era, qué día queríamos ir. Y nos regaló el colectivo para 40 personas. ¿Un colectivo les regaló? Nos regaló. Nos qué llevó. Bueno. Nos llevó. Se lo llevaron a la casa. El doctor Musi. Lo rifaron después que hicieron. Viaje, boludo. El doctor Musi tiene esas cosas. Por ejemplo, en la 4 Vieja, 132, se inauguró un semáforo. Sí. Y fue un domingo. Sí. 2 de la tarde, podría estar descansando tranquilamente en su casa. Sí. Fue a cortar la cinta ahí con todos los vecinos del barrio El Más Fuerte. Sí. Y fue a cortar la cinta. Eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace el Barba Gutiérrez. No, no. Obvio. Pobre Barba, tiene unos problemas bárbaros. Que era sindicalista. Bueno. Pero, ¿qué pasa con el Barba? ¿Tampoco te cae bien el Barba Gutiérrez? No me cae bien. A mí, yo ya te dije, yo soy peronista a la primera hora. Para vos el Barba no es peronista. No. Para mí eso es. ¿Cristina es peronista para vos? No, Cristina no es peronista. No es peronista, por no, eso. No, si se compra la cartera esa, ¿cómo se llama? Luis Butón. Luis Butón, eso. Se va a Nueva York. Se va a Nueva York con la plata mía. Aníbal, vos sabés que voy a contar una infidencia, Aníbal Fernández. Sí, a ver, dale. Según dice, me contó una conocida ahí de Quilme, que Villordo era el chofer de él, y lo encontraron... Me emociono. No se emocione. Respire, madre. Su amiga, ¿a qué se dedica? Su amiga, la que le contó esto, ¿a qué se dedica? ¿Qué pasa, negro? No, ella ama de casa. Ella ama de casa. Sí. ¿Y cómo su marido tiró? Trabajó mucho tiempo ahí en la naval también, ¿no? Pero es retirado. Bueno, la cosa es que lo encontraron a Aníbal Fernández, sí, con Villordo, sí, arriba de un auto para, sí, haciendo cosas que no corresponde entre, no, dos hombres. No, ¿cómo qué? ¿Cuándo, no, al truco? No. Cosa más pesada. Sí, sí, sí. Arriba de un coche. Sí, sí. ¿Y después de todo, ¿qué auto todo, era? Todo lo que está con los quineristas está metido en el tema de la falopa, ¿no? ¿Todos? Sí, todo. Todos estaban, sí, metidos. Sí, están todos en la mordida. Están todos en la mordida. Opa. Próximamente, Féminas, programa de radio. Próximamente Féminas, programa acá. Féminas. Con acento en Féminas. ¿Quién lo va a conducir? Elizabeth Barrio Nuevo. ¿Y quién más? Mina Favini. ¿Ya? ¿El apellido? ¡Ojo! Pisa fuerte ese apellido. En Berazategui, pisa fuerte. Buenas. ¿Qué haces, Elizabeth? ¿Cómo andás? Te presento a Marga. Elizabeth. ¿Vas a...? Permiso. ¿Cómo andás? ¿Vas a tener un programa acá, en un espacio en esta radio? ¿Podemos adelantar el día, el horario? Estamos algo? Preparando el proyecto. Sí. Para... ¿Qué? ¿Como la media 7? ¿Tú que tenés que hacer un proyecto, lo tenés que elevar, te lo tenés que firmar, te lo tenés que autorizar? No, tu no, mamá, no, no, tu papá, no, grupo sanguíneo, todo eso y después... No es un proyecto media 7. Es un proyecto educativo... Sí. Es un proyecto... Ah, no, si es educativo no es de la media 7. Si se quiere, olvidate, pedagógico, si se quiere. Psicológico, psicofármaco, psicotrópico, psicotrol, todo. Sí. No, en fin. Es un programa que se llama Féminas, sí, ya le pusimos el nombre, que va a ir conducido por Elizabeth Barnuevo, quien les habla. Silvina Savini, mi compañera. ¿Está buena Silvina? ¿La conozco? Hermosa. Una chica... muy inteligente, bueno. La inteligencia instruida no musicalmente. ¿Está buena él, sí o no? Para mí es hermosa, Silvi. Listo. Bueno, muy instruida musicalmente. Si yo tengo que decir que para vos es que hermosa, lo que es hermosa para vos, tengo que intentar tirar un par de nombres, unas bigotudas amigas tuyas. Pero yo soy la que tengo bigote, boluda. Pues también. Ah, pero obvio. Vos sos mi amiga, como que no te veo el bigote. Pero está. Sí, ya sabemos. El chivo viene feo. Ya, sí, ya lo vi la otra vez que me saludaste. El acabado que le te cuenta. Me hiciste chavo así de un peluche acá abajo. ya me enteré. Bueno, en fin. Féminas es un programa que va destinado a las mujeres, si se quiere. Los hombres se pueden unir. Sí. Pero está todo lo... o sea, tiene que ver con lo relacionado con... con cómo pensamos las mujeres acerca de la música, de la sociedad, de... dura cuatro horas. Un programa de 5 minutos. O si no dura 4 horas porque van a estar 4 horas comiéndonos el cráneo sin decir nada, digamos. Quita la vela. Las mujeres también escuchamos música. ¿Cuánto va a durar? Las mujeres... 5 minutos, boludo. No. De lo que piensan las mujeres, 5 minutos. Las mujeres escuchamos música, las mujeres somos críticas del rock and roll. Hola, Cata. Las mujeres sabemos de política. Van a venir a visitarnos mujeres revolucionarias, totalmente conectadas con la historia acá. Por ejemplo, tenemos... compañeras como Ana Paredes, por ejemplo, gente de Media 7, mujeres de Media 7. Dijiste revolucionaria, Ana Paredes, no. Gente que, mujeres que luchamos por... ¿A quién le pidieron permiso? Mirá, está ahí Adrián Berrospe. Vos tenés que hablar con él. Bueno, con él no, en realidad. Vos tenés que hablar con el hermano de él, Roberto Berrospe, que es el... El capo. El capanga. Ya está, papu, ya la tenemos acá, ya me atrincheré acá, no me sacas más. Comentario muy machista. También. Próximamente, igual, dije. Próximamente. Bueno. O sea, para cuando lo terminen de cerrar el programa, tipo 2014. ¿Y estimativamente para cuándo lo tienen pensado? Mentira, porque yo hablé con Alejandro Villalba. Sí. ¿Y? Es mi amigo, y Alejandro Villalba es muy responsable acerca de este tema. ¿Vos vas a ser el productor de ese programa? Sí, totalmente. Ay, Nero, vos te metés a baile. No. Está bien, bueno, buenísimo. Bueno, pero también le hablaste. ¿A Ana Paredes también le hablaste? Pero es una de las mujeres que yo que querría tener de. O sea, quiero tener de invitadas con, a ella y un par más. Gente, o sea, mujeres que están. En el ambiente. Sí, no. ¿Cómo? Ay, no me sale la palabra, puta que lo parió. Bueno, esa palabra. Comprometidas. Ahí estamos. Ahí vamos. ¿Comprometidas con qué? No sabemos todavía, pero el compromiso lo tiene. Con la sociedad. ¡Ah! Con la sociedad está bien, sí. ¿De qué me vas a querer? No, tal vez yo pensé que... como 2 horas, Maxi, basta. Sí, que se quede que de que yo fémina lo voy a conducir así porque sí, y que no me acuerdo de lo que amotinó, digo. Mira, ya se amotinó, sí, ya se amotinó, ya se sacó la campera. Mira, me saqué la campera porque di re menopáusica, me agarró calor. Bueno, en fin, música. Che, y cuando les venga, a ustedes dos, que el programa no sale, ponen una repetición, ¿qué van a hacer? O va a ser un programa así re histérico, bla, bla, bla, bla. Bueno, si los interponemos... Hoy venimos a hacer el programa, no tenemos ganas porque estamos ováricas. ¿Así va a ser? No, hoy vamos a pasar funk, porque el funk es esto, y Marcos bueno. Miller, y Corinne Bailey Ray, y... Qué buen programa, yo te escucho. ¿Ves? Oh, ay, ¿te gustó? ¿Te gustó cuando te nombraron a la morocha? Acá me tocaste. Bueno, tenemos... No, bueno... Marga, ¿usted va a...? Marga se fue. Ah, ¿se fue? Sí, se fue. Pero justo cuando va a haber un programa que habla de mujeres, porque iban a hablar seguramente... Ah, cierto que a vos el funk no te gusta, Maxi. Olvidate. Te voy a pasar funk toda la noche. Che, aparte, un programa de mujeres, van a hablar de cómo se hace el pastel de papa, todo eso. ¿De qué otra cosa van a hablar? No sé si se remite a eso, Marga, pero seguramente bueno. Entra de cabeza. Hoy el programa especial, pastel de papa. Todo el día hablando de pastel de papa. Lo nuestro a la olla. Gente. No. Inutilísima. Sí. No. Bueno, cuando hagan un programa, no sé. No, es un programa. Va a ser un programa. Avísame, te escucho. Féminas, un programa de música. Cosas de la mujer en la vida social. Sí. La mujer la participación en el 2012, de la mujer en la vida social. La mujer en violencia sectos, de género, en diferentes, todas esas cosas, en diferentes contextos. Y todas las que quieran llamar, pero sobre todo la música. ¿Cómo las mujeres escuchamos esos temas que muchos decimos, entre comillas, que son para hombres? El funk, el rock, el heavy, no es música de hombres. Somos las mujeres también las que escuchamos y las que criticamos. Y nos levantamos a la mañana y decimos, hoy me levanto con un funk. Y decimos, nada no más. Me hables porque te muy mal humor. Más allá de lo menstrual, premenstrual y toda la puta madre esa... Bueno. No, che, en serio, Eli, muchísima suerte. Qué bueno que te gracias. Hayas metido ahora sí, hablando en serio. Sí, acá el Egra me asesoró y estamos preparando el proyecto con Silvina Sabini. Así que próximamente, este es no tenemos radio. Fecha todavía. El negro es el Durán Barba de la radio. Te asesora el negro. El estratega político. Sí, estamos perdidos, ¿eh? Esperamos. No, ni hablar. ¿Nos vas a invitar algún día igual a nosotros, las cabezas de radio? No. Sí, venimos todos, te copamos el programa, olvídate. No, pero en serio, está buena la idea cuando hablamos con Eli, esto de ver cómo las mujeres escuchan la música, ¿no? Que la música a veces, también como en esta sociedad patriarcal y machista y demás que tenemos y demás, a veces nos olvidamos la visión femenina de estas cuestiones que nos manejan también, ¿no? Y bueno, con todo el delirio que tienen las chicas, que es fascinante. Yo compro. Me encantó cuando bien, plantearon bien el proyecto y dijimos, bueno, vamos a armar algo y vamos para adelante. ¿Qué sé yo? Hay una palabra, va a salir. Hay una palabra, un monosílabo negro muy que es bastante utilizado en el ser humano, lo utiliza bastante seguido. Vos no, que es la N y la O forman sí, no. Yo no lo uso. Yo usalo. Lo tengo descartado tenelo, de mi diccionario. Tenlo presente. Muchas gracias. La idea es conocer mujeres transgresoras y que el futuro nuestro pueda fijarse en el 2012 Cecilia o Pando. Más acá o más allá en lo que hicimos, ¿no? Eso es, la clave es. Ahora, ¿qué hicimos nosotras para que el futuro hable de nosotras? Música. Listo. Gracias. Buenísimo, Eli. Muchísima suerte con el proyecto. Che, ¿puedo tirar un chivo con respecto a la música? Sí, che, dale. Tenemos acá, fue la carta que yo también la voy a querer en el programa, Cata. Sí. Ah, el negro ya está en productor, sí. ya pide. Cata, te queremos acá en el programa cuando salga al aire, ¿eh? ¿En la esquina? ¿Por qué? ¿Nos quieren sacar del aire otra vez? Ya nos limpió Telefónica. Plata. ¿Y los ideales, Cata? Pide plata. La chica ya pide Mis plata. Ideales tienen un valor, decile vos, Cata. Bueno. ¿Puedo tirar el chivo? Tira el chivito. 26 de octubre, 9:30 p.m, voy a estar tocando con el señor Gonzalo Rama Hernández en el Teatro Índigo, que es enfrente del Colegio Estrada, 9:30 p.m, todo aquel que quiera ir está más que invitado. La fecha nueva, 26 de octubre. 26 de octubre. ¿Es feriado ese día? No, el 26 de noviembre es feriado, ¿no? Me cagué, me zarpé. ¿Qué 26. Día cae el 26 de octubre? Creo que cae sábado o viernes. ¿Viernes? ¿A qué hora? 9:30 p.m. Llego justito, Fede. ¿Dónde? Bueno, Fede? Laburar, en el Teatro Índigo. Sábado es. 144 entre esquina 15 casi. Sí. Entre 15 y 16. ¿Va a haber choris? No. Yo con un hambre yo. No. ¿Te puedo preparar una mesita con lengüita de gato o algo de dulce? Algo. Chivo de nuevo. Otro chivo. Mañana. ¿Qué tenemos mañana, Martín? Usted le toca. Ah, bueno, ¿no habían vendido todavía esto? No, todavía no, estábamos esperándote a vos. Ah, bueno. Qué privilegio. Mentira, ya lo dijeron. Sí, ya lo dijimos, pero igual. En ya 8 programas antes. No importa. Feno, Tuti. Bueno, mañana tenemos la octava, si no estoy errado. Sí, edición claro. De la carrera de Miguel en Berazategui. Como en algún momento la otra vez dijo Tuti, la posta, la carrera posta. No lo tenemos que decir nosotros, pero bueno. Nos parece que al ser el lugar donde Miguel creció y militó, y desgraciadamente el lugar desde donde lo hicieron desaparecer, al ser el barrio de Miguel. Nos parece que es algo muy simbólico y que más allá que hay carreras de Miguel en distintas partes del mundo y se sigue multiplicando, cosa que es buenísima, desde que lo hacemos en Villa España sentimos un profundo amor por esa jornada y por todo lo que implica para nosotros, que desde un humilde lugar como es esa escuela se haya podido generar toda esa movida que es apoyada por un montón de gente, por supuesto por los compañeros de Frente, por supuesto por los compañeros de Radio Con Todo y por un montón de gente amiga que va, que corre, que es del barrio, que viene desde otros lugares, algunos atletas profesionales, hay un montón de alumnos que corren, pero la idea es que le rindamos homenaje a la memoria de este compañero desaparecido, y que aprovechemos además para hacer memoria recordando los 30.000 desaparecidos y en épocas como estas donde tenemos que estar alerta porque hay tantos rebrotes reaccionarios y tantas cosas espasmódicas que aparecen, vienen y van y como que embarran la cancha, me parece que es más que nunca mañana me parece que tenemos que tirar un mensaje de libertad, de democracia, de reafirmar lo de la memoria, pero no solamente pensando hacia atrás, porque algunos piensan que es solamente hablar de algo que pasó hace 3 décadas o más de 3 décadas. Y eso que pasó hace más de 3 décadas, primero que tiene un profundo efecto en lo que nos pasa hoy como sociedad. Y además no lo podemos perder de vista porque empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Después empiezan a aparecer las cacerolas y lo que tenemos que avivar a la gente es de que esas cacerolas también estuvieron en el 73 cuando lo derrocaron y lo mataron a Salvador Allende en Chile. Esas cacerolas representan lo más rancio de la derecha, más recalcitrante de no solamente de la Argentina, sino que son un símbolo de un profundo carácter reaccionario en toda América Latina. Entonces mañana la carrera de Miguel habla de eso, habla de reafirmar la libertad, habla de la memoria de los pueblos, habla de la cultura de lo popular realmente. Mañana va a estar lo popular en la carrera de Miguel. Así que yo los invito a todos a que vayan, a que se sumen. A la mañana temprano vamos a estar yendo, no sé, calculo que 8:30, 9 de la mañana ya a armar el escenario que va a estar en la calle. No tengo ahora, vos por ahí, Negro, tenés bien los horarios, sí, porque sí, hay distintas actividades. Está la carrera, está la caminata que pasa por la casa de Miguel. Comentá algo vos también. Al mediodía, ya a partir de las 1 más o menos, ya van a estar las muestras a disposición. Va a haber un par de muestras itinerantes ahí que van a estar, bueno, de pueblos originarios, fotografía, bueno, ya lo había nombrado. A las 3:30 va a empezar la entrada de calor. Antes, un ratito antes, a las 3 más o menos, vamos a abrir el escenario. Un chiste, pero ya te vi con esa cara y dije, no, si me llevo a tirar un chiste ahora me mato. No, te mato. Ahora no. A las 3, bueno, vamos a abrir el escenario y se van a estar leyendo todas las adhesiones de distintos organismos que ya nos han enviado sus adhesiones. Sí. 3:30 a la entrada en calor, a las 4 arranca la carrera. A las 4 calculamos que a las 5:45 más o menos estará haciendo la premiación. De los que hayan llegado, de los primeros puestos. Una premiación también que hay que aclarar, es bastante simbólica, pero que bueno, también se tiene que hacer. A las 5 de la tarde va a largar la caminata. Y esta caminata creo que va a ser bastante emotiva. Va a haber un acto bastante simbólico e importante en la puerta de la casa de Miguel, de donde se lo llevaron detenido. Y a las 6:30, si vamos todo bien, vamos a arrancar con los espectáculos musicales, que primero va a estar tocando La Perra Que Los Parió. Van a abrir ellos, porque después tienen una presentación, no sé dónde tienen una presentación los chicos, así que bueno, arreglamos para que abran ellos el escenario. A las, calculo que yo, 7:00, van a estar tocando los chicos de Chegurú. Los amigos de Chegurú van a estar presentándose también. Un fraternal abrazo para ellos, que siempre están solidariamente. ¿Acá tenés al baterista de Chegurú? No me digas. Bien. Yo no, bien, dice, yo no. Sí, manejado. Se bien ahí, los chicos van a estar mañana con una onda bárbara. Han aceptado venir a participar. Y bien. Y después a las, más o menos a las 7:30, 8:00, va a estar cerrando, bueno, el grupo de, como hoy lo escuchábamos, a Tuti. Que cabe aclararlo esto, ¿no? Los chicos son exalumnos de la escuela y han hecho, en los poemas de Miguel, han hecho la música. Y bueno, yo lo había comentado más o menos, bueno, el Tano Pichone había hecho una donación de dinero para la escuela y para que ellos pudieran grabar esas músicas y esos temas con los poemas de Miguel y pudieran ser editados en un CD que se repartió en Italia en una de las Corsas. Bueno, van a estar tocando algunos de estos temas y van a tocar algunos temas propios también alegóricos. Y después va a estar tocando también en conjunto con una murga una murga rioplatense que se armó también acá en el distrito, de compañeros también exalumnos de la escuela, compañeros profes de la escuela, que también salió de una movida cultural que se hizo hace un tiempito atrás en la CTA. Así que bueno, bastante emotivo y bastante diverso y bueno. Y terminamos con fuegos artificiales, todo esto hasta las 9 de la noche, 9 y moneditas calculamos. Buenísimo. Si va todo bien y si nos acompaña el tiempo y todo lo demás. Ojalá que así sea. No se suspende por lluvia, eso quiero aclarar, lo estuve aclarando hoy, no se suspende por lluvia. Esto llueva, se hace, truene, se hace, se hace sí o sí. Igual. ¿Llenar todo el formulario otra vez? No. Toda la lección de paseo otra vez, presentarla. No. Si hace lluvia, trueno, nieve o sea lo que sea, sí, se tiene que hacer. Se hace igual. Por favor. Sí. Clavemos el cuchillito con sal. ¿Cómo era el ritual? Para la fiebre. El sapo, claro. Rana macho, cocida la boca con hilo rojo, clavada con un cuchillo en el pecho, así en la tierra, círculo de sal, una silla arriba y dos cumbias de Alcide, bailás alrededor y te curas. Eso te cura. ¿Se te va la fiebre, viejo? Claro, sí. Mejor que eso no hay nada. Es mejor que la aloe vera. ¿Dónde está la plantación? ¿Dónde está la plantación aloe vera? Yo viajo por toda la Argentina. Eso dijo Iorio, ¿no? Sí. Tiene razón, boludo. Tiene razón. Ricardo, yo tengo pájaros. Sí. Yo tenía pájaros, bien, bien. Bueno, ¿qué era? ¿Qué era? 12 y media. A la 12 y media. Nos fuimos un poquito. Nos pasamos media hora. Nos pasamos media horita, perdón, ¿eh? Igualmente, muchas gracias a la gente de la radio que nunca nos ha cortado. Igual capaz que ni estamos al aire en este momento, porque Luigi está. Sí, Luigi está en cualquiera, me parece. ¿Terminaste el helado, Luigi? Luigi se comió un kilo de helado. Kilo de helado solo se lo comió. Luigi, te comiste un kilo de helado. Impresionante. Bueno, Luchito, muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. No, nada, bueno, yo le agradezco a todos los invitados que vinieron y mucha gente en Cabezas de Radio los como viernes, siempre, ¿eh? Cada invitado que venga yo le doy mi lugar, le doy mi micrófono para que vengan a hablar. Igual está en el contrato, no te da el boludo. Sí, sí, obvio, obvio. Para eso estoy, digamos. Yo estoy para rellenar los espacios vacíos, ¿viste? Totalmente. Así que bueno. Mirá cómo te quiere la gente, no, afuera, cómo te aplaude. Yo sé que hay mucha gente que me banca. Te quiere mucho. Yo también quiero mencionar, sí, un evento. Sí. Este domingo a las 7 de la tarde se vive la previa del ex superclásico de la Argentina. Así que en la Bombonera contra, sí, los putos Estudiantes. Sí. Así que bueno, están todos invitados. Está bien, joder, vamos a estar ahí muy atentos, ¿eh? Obvio, no, obvio, no, obvio. Hay que va a estar todo el país. Hay que seguir ahí la previa del ex superclásico de Argentina. Bueno, nos vamos con dos temitas de Caramelo Santo. Dale, igual me dejás terminar de saludar a los muchachos y vamos. Ah, sí, disculpa. Los saludos. Y después terminás cerrando. Ah, dale, dale. Muchas gracias, Nerito, por estar acá. No, gracias a todos. Gracias a Martín por venir. Gracias por tu participación. No, gracias, gracias a ustedes, chicos. Un honor que estés acá. Mil gracias por invitarme, por darme este espacio para poder expresar un ratito lo que pienso. Fue muy zurdo lo tuyo, boludo. A ver si bueno, vamos a tratar de. Sí. De ponernos un poco en vereda con, claro, estas cosas. A tener un discurso, Marga, un poco más militarista. Claro, tiramos un Marga, poco ahora, centro, Marga diría hay que afeitarse un poco. Claro. Sí, sí, sí, hay que prolijar la barba. Ya me dio el consejo y para la próxima semana estoy afeitadito, Marga. Saluda a los chicos que están afuera. Adrián, sí. Adrián, Cata, David, Cata, César, Eli. Están todos ahí afuera. Cristo, un abrazo grande. Cristina. Sí, sí, Cristina. Cristina, ¿eh? Sigan con esta iniciativa, chicos, porque me parece fantástica, ¿eh? Muchísimas gracias. Señor Federico Campos. Mucho amable. Un placer, buen fin de semana para todos. Buen fin de, Maxi. No, muchísimas gracias. Mañana nos vemos al cumpleaños de nuestro queridísimo amigo. Saludazo. Jorge ya Alberto Musi. ¿No? No, fue el lunes. Ah, no, fue el lunes. Que me olvidé de saludarlo. El lunes. Jorge Alberto Musi, con Z. Musi. Jorge Alberto Musi, que le mandamos. No creo que nos esté escuchando, pero un cariño enorme. Mañana le copamos la casa, asadito. Buenísimo. Así que bueno, vamos a estar yendo para allá. Va a haber tocata, me dijo. ¿En la casa de él? Sí, me dijo, venite con un legüero que hacemos ruido. Me dijo. Ah, el chabón no le importa nada, igual no sabe mucho. Yo quiero que Cabezas de Radio este viernes que viene. Sí, el viernes que viene. Vayamos para casa. El viernes próximo. El Cabezas de próximo Radio. Próximo viernes. Lo hacemos desde ahí el programa. Luigi, llévate la consola a la casa de Lucho. Llévate la consola. ¿Dónde está Luigi? Luigi, querido, hermoso. Buen fin de semana, Luigi. Gracias, Luigi. Viva. Fuera vos, reaccionario de mierda. Tómatela, montonero. Gente, buen fin de semana. ¿Con qué nos vamos, Luigi? Nos vamos con noche, Luigi, Lucho. Nos vamos con Noche de Putas de Caramelo Santo y seguimos con Tomate un Vino. Y arrancamos, claro, el viernes. Y dale, salimos para buen allá. Fin de semana para todos. Nos vemos el lunes a suerte, las 22 gente. En Radio con Todo. Nos vemos. En el cielo, busque en la Biblia, reza el Corán. Mate por Mao, fume por Marley, patee por Cristo, Buda y Allah. Busque en principios, busque en la nada, en lo sublime tu despertar. El punto justo donde encontrarme, en ese umbral la felicidad. Noche de putas, noche de putas, noche de putas y cabaret. Noche de putas, noche de putas, noche de putas y cabaret. I am a bastard man, I am a looking man, I wanna stay here all night long. Fue en un tecito donde bailaron el cura, el Yoda y un tal Mustafa. Roja desnuda, mezclando vida y te digo más.